Buenas tardes, estamos otra vez aquí con el Espacio Común 15M. Hoy vamos a hacer un programa al que deberían estar muy atentos como 9.300.000 españoles, porque vamos a hablar de las pensiones, y esta es la última cifra estimativa con la que contamos de gente que hay que está cobrando pensiones y que ha sufrido, porque yo no me atrevo a decirle que nos han hecho un... O sea, una gracia subiéndonos el 0,25. Yo creo que nos han insultado en general. Y bueno, yo hablo también porque soy pensionista, o sea, por eso hablo en primera persona. Nos han insultado pues con un aumento que oscila entre un euro y pico, dos euros. Por lo tanto, a pesar de que la señora ministra Fátima Báñez dice que no hemos perdido, o sea, capacidad de compra, o sea, o de gasto, vamos, esto es para morirse de risa. Yo sé que 9.300.000 personas no nos van a escuchar. Algunos sí, otros no. Unos estarán conformes, porque hay gente que siempre se conforma con todo, y otros pues no lo están. Pero en fin, me dirijo a los que no están conformes y a los que quieran protestar. Tenemos hoy aquí para hablar de las pensiones a Leopoldo, de la Coordinadora Estatal. Buenas tardes, Leopoldo. Hola, buenas tardes, Amparo, ¿qué tal? Y tenemos aquí dos personas que también colaboran directamente con la Coordinadora Estatal por la Lucha de las Pensiones Públicas y que forman parte del colectivo Yayo Flauta Madrid, que son Soledad. Buenas tardes, Soledad. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Francisco o Paco, ¿cómo quieres que te llame? Hola, buenas tardes, Francisco, si no te importa. Francisco, vale. Pues Francisco, nos ponemos en plan serio. Bien, pues con ellos vamos a hablar de las pensiones. Vamos a, bueno, pues primero le vamos a dar pie a Leopoldo para que nos explique cuáles son lo que van a hacer, los próximos actos, las protestas, lo que sea, con la situación que tenemos. Sí, nosotros desde la Coordinadora de Madrid en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que como más o menos creo que conocemos todos, engloba 14-15 colectivos aproximadamente, hemos planteado movilizaciones junto con el resto de los compañeros del Estado el día 22 de febrero. Es decir, la Coordinadora de Madrid se une a la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público, que engloba distintos colectivos también, Marea de Pensionistas en Cataluña, Modopen en Galicia, Yayos en todas las ciudades prácticamente del Estado, y planteamos una movilización fundamentalmente denunciando y haciendo en este sentido una crítica total a las políticas del gobierno del Partido Popular en el tema de pensiones, denunciando el 0,25% de subida un año más. Estamos ya una cadena de años acumulando una situación de deterioro de las pensiones por unas subidas totalmente insuficientes, que como bien has dicho anteriormente, vienen a ser en una pensión media de 800.000 euros en torno a 1,5 o 2 euros de subida, y consideramos que sencillamente es una situación insostenible para millones de pensiones y de pensionistas, porque todos sabemos que ahora mismo de estos 9.200.000 pensionistas estamos hablando de que hay más del 50% de pensionistas que están cobrando una pensión inferior al salario mínimo, es decir, a 700, en torno a 730 euros. Quiere decirse que... Perdona un momento, como la semana pasada estuvimos hablando de la renta básica, ¿estas es el término medio que está cobrando, está por debajo del umbral de la pobreza o por encima? Bueno, evidentemente, cuando hablamos de los salarios mínimos, y el salario mínimo, aunque lo han subido este año significativamente, pero vamos, no es suficiente, este salario en torno a los 700 euros... 648. No, bueno, esa es la pensión que reciben las personas, digamos, el colectivo de viudedad y pensiones mínimas, que en parte están luego con las partidas que engloba el gobierno hasta las cantidades mínimas que se dice, ¿no? 638, 37, como dices. Pero estamos hablando del salario mínimo. Sí, la referencia ahora son 705, creo, 5 o 15 euros exactamente, no lo recuerdo, que es la cantidad que estipula el gobierno ahora como salario mínimo y se toma como referencia en los convenios o en las situaciones económicas que se plantean con administración pública y con trabajadores. Entonces, una cuestión es la pensión mínima que tiene que percibir el colectivo de pensionistas, que está en torno a 637 euros, como muy bien dices, pero el salario mínimo es un poco más. Entonces, el 50% de los pensionistas tienen una pensión menor al salario mínimo. Uno de cada dos pensionistas ahí están las pensiones, los 2 millones y pico de pensiones de viudedad, que efectivamente tiene que haber un complemento a mínimos para llegar a esa cantidad, porque en principio incluso hay muchos pensionistas que cobran menos de esos 630 y tantos euros, y el Estado tiene que poner lo que llaman complementos a mínimos. En total supone una cuantía de 7.000 millones que salen de los presupuestos generales del Estado, y esa cuantía es la que efectivamente llega a los complementos mínimos de 637 euros, ¿no? Entonces la situación es verdaderamente crítica para millones de personas, porque no hay que olvidar que las pensiones integran los fondos, o sea, integran una situación de cohesión social. Hemos ayudado a hijos, a nietos en los momentos de crisis, y ahora mismo resulta que los pensionistas estamos siendo abandonados, por decirlo de alguna forma, con las políticas del gobierno del Partido Popular. Llevamos varios años de deterioro de nuestras pensiones, y el problema no son los años que llevamos, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué nos depara el futuro? Y el futuro lo vemos claramente, que hasta el 2022 han planteado estas subidas, que son totalmente insuficientes para superar el índice de precios al consumo, y nosotros tenemos que denunciar esta situación, y lo vamos a hacer el día 22 de febrero saliendo a las calles en las principales ciudades, que estamos hablando de que tiene un eco muy importante en las principales ciudades del país, pero se están incorporando incluso localidades como Motril, pueblos pequeños, Pamplona, que no había estado, Bilbao, que no había estado en las movilizaciones anteriores, en fin, quiero decir que hay una multitud de ciudades y de pueblos que se van a movilizar el día 22, y en Madrid vamos a ir concretamente a las plazas de las Cortes, donde vamos a adivinar nuestras cuestiones. Sí, bueno, pues según la señora Báñez, no hemos perdido poder adquisitivo, esto es un bulo que corre según ella, y también que no ve la preocupación de los futuros pensionistas que creen que no van a cobrar. O sea, a mí es que me parece, y que me perdonen si me equivoco, que creo que no, que esta señora, o una de dos, o no tiene muchas luces, por decirlo finamente, o nos está tomando el pelo. ¿Eh? Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no tengas pocas luces o más o menos, no. Yo creo que esta mujer es una parte de un equipo de gente que realmente está dejando abandonado totalmente a los pensionistas por motivos quizá económicos, que esto no es a corto plazo. Pienso yo que esto va a largo plazo. Y yo pienso que esta mujer la han puesto ahí y realmente, con arreglo a sus intervenciones, está haciendo un poco ridículo de cara a los pensionistas, por no decir algo más fuerte que en la radio posiblemente no se debe admitir ni decir. Porque después de la última intervención de ayer, francamente, a mí me hubiera gustado estar enfrente de ella para decirle muchísimas más cosas. Porque es, francamente, reírse de un sector de pensionistas que me preocupa bastante, y me preocupa bastante hasta el punto de que, ¿cómo es posible que esto no es tema de ideología de un partido o de otro? ¿Cómo es posible que haya 9 millones y pico de pensionistas, un arma de votación tremenda para este país, y que realmente no se movilice la gente como si no le afectara? No voy a decir de momento nada más, hasta más adelante de la intervención, pero vamos, estoy un poco bastante indignado con la situación que hay, y sobre todo con la intervención de esta señora, por no decir otra cosa. Bueno, pues ahora va la pregunta para Soledad. Evidentemente, se ha mencionado la cifra de 9 millones, de los cuales en Madrid hay 1 millón y 200, pico. 1.200.000 aproximadamente. Y ahora se convoca un acto de protesta que creo que nos interesa a todos, a no ser que estén cobrando, pues yo qué sé, las pensiones del copón, porque habrá a ver los ailos, ¿no? Pero la mayoría no creo que lo estén cobrando, y sin embargo se convoca algo que nos debía interesar. Yo no digo que a lo mejor del 1.200.000, pues algunos sabrán que están muy machacaditos, están enfermos, pero vamos a suponer que vengan 600.000, 700.000 y te encuentras que no vienen. O sea, esta dejadez, ¿a qué crees tú que puede ser debida? Cuando muchos de ellos, evidentemente, lo están pasando mal. Bueno, yo creo que esto viene de lejos. En Madrid, de esas 1.200.000 personas pensionistas, muchos de ellos, una edad más avanzada, han estado de acuerdo con el sistema de la dictadura de Franco. Entonces, siguen votando al PP o al partido, da igual como le llamen, que le pongan a la derecha de la derecha, si es que hubiera otra derecha, que no la hay. Esa gente no se mueve, esa gente sigue con la historia de la bandera y el aguilucho y la mano en alto. Es triste porque, claro, tienen hijos, tienen nietos, no son conscientes o no quieren serlo del futuro que se les va a dejar, porque ya, vamos a poner que tengan una pensión muy buena, pero toda su familia tiene un trabajo seguro, fijo, bien pagado, todos los nietos piensan que van a seguir en ese mundo. No son conscientes de que todo esto que nos está pasando no es más que una parte de un sistema que nos están estableciendo a nivel mundial. Unos países caen antes, otros después, para los grandes lobbies, las grandes empresas, las grandes fortunas, cada vez ser más potentes y gastar los dineros en lo que les conviene, que suele ser armamento, y los retraen de la educación, de la salud y, en nuestro caso, de nuestras pensiones. Llega un momento en que, aunque tú hayas cotizado a lo largo de tu vida laboral unas cantidades subidas, no te satisface la pensión que recibes porque sigue siendo injusta. Pero es que no vivimos aislados, tenemos alrededor todo la gente, los vecinos, el barrio, los conocidos. Es que somos tan ciegos que no queremos ver cómo viven. Es que no nos mueve nada, ni siquiera lo propio, ni de la familia, cómo les va a mover lo ajeno. Entonces, ahí viven, en su nube, en su nube. Ojalá se les pinche a ellos, consigamos pinchar nosotros esa nube en la que ellos están subidos, porque no estaría mal que les pusieran a prueba vivir con una pensión, no digo por debajo de la que es actual, les pondría a vivir con esa pensión. Y tenemos que estar escuchando a políticos con cargos en el gobierno que han sido expulsados porque están con sus juicios en marcha, pedir unas pensiones de subsistencia, de su propio dinero, porque tienen bloqueadas sus cuentas, diciendo que con menos de 10.000 euros al mes no pueden pagarse la vida. Pero qué desvergüenza es esa. ¿Cómo lo podemos estar oyendo y consentirlo? Porque vivimos en esa, rodeados de esa gente, de esa nube, que de los 9 millones y pico de España pueden estar votándole a la derecha, que es la que nos tiene en estas circunstancias principalmente, y no los únicos, les van a seguir votando. Pues sí, muy una clara exposición, pero bueno, vamos a reducir la cantidad de gente que tendría que... Vamos a dejarlos en 500.000, estoy hablando de Madrid. Ya hemos rebajado la cantidad. Vamos a suponer que de esos 500.000, ¿cuántos hay? Porque los hay que estarán conformes y toda su vida lo han votado a la derecha y a lo mejor tienen muy buenas vidas y viven en la nube. Pero luego hay otro sector que, aunque yo he insistido varias veces, voy a volver a insistir, que siguen teniendo miedo. Miedo de salir a la calle, miedo de que si protestan les quiten lo poco que tienen, porque esto ha sido respuestas que me han dado a mí a veces cuando he hablado con gente. A ver si por culpa suya ahora nos van a quitar lo poco que tenemos. Entonces te quedas así diciendo, o sea, hay una dejadez. Yo creo que sí. Hay una dejadez total, y otros porque hoy hace frío, hoy que, pues que ya sí. Van estos y protesten. Exacto, sí. Y no, vamos, opino, no. Es que esto nos interesa a todos, y es que tendríamos que salir más gente a la calle para que se dieran cuenta de que somos más, que tenemos una fuerza de 9.300.000 personas, que si nos pusiéramos todos de acuerdo y les dejáramos de votar, les haría mucha pupa. Entonces, a ver. Yo creo que efectivamente la clave del asunto es esos millones de pensionistas que sufren la situación de crisis, que todavía no hemos salido de esa crisis, aunque el gobierno diga lo contrario. Estamos en plena crisis todavía, y la prueba son los recortes que quieren hacer ya para el año 2018, que en el cómputo global son más de 5.000 millones. 1.000 en educación, 2.000 en sanidad y 3.000 en prestaciones sociales. Las prestaciones sociales incluyen el paro y las pensiones. En todo caso, la sociología de esa población, del 1.200.000 pensionistas en Madrid, pienso que es dispar. No solo habrá gente que tenga una ideología determinada, como habéis comentado, es cierto, pero habrá personas también que combatieron en su momento a la dictadura y ahora mismo siguen en las calles protestando, o siguen en las calles denunciando la situación que les toca vivir en esta coyuntura social, ¿no? En todo caso, la crítica que se está haciendo el día de hoy a la conducta de la señora Báñez como ministra de Trabajo y responsable de las pensiones, pues está en la línea que merece la crítica también, por supuesto, a otros personajes conocidos del Congreso, como la señora Celia Villalobos. Uy, otra. Estamos hablando de personas que, efectivamente, su partido político, el Partido Popular, ha sido un ataque sistemático a los servicios públicos, a sanidad, a educación, dependencia, como sabemos, recortes continuos, como decíamos, y ahora van a por las pensiones. Entonces, una señora que se duerme en el Congreso, como la señora Villalobos, que juega a los sí, juegos sí. del Candy Crush, cuando resulta que es una persona que está recibiendo un salario de 80.000 euros concretamente, la suma de los que tiene de ingresos anuales, pues es una vergüenza que vaya a dormirse al Congreso y que luego haga las declaraciones que ha hecho públicas, diciendo que ella se quiere jubilar a los 80 años. Evidentemente, jugando al Candy Crush le podríamos decir a esta señora y a las señoras del Partido Popular, que llegue a los 100. Podríamos estar 40 millones, o los españoles que estemos, 40 y tantos millones de población que tenemos ahora, nos queremos jubilar en las condiciones de la señora Celia Villalobos, que son condiciones muy ventajosas. Póngase usted a trabajar en la sanidad, en la educación, en el trabajo por cuenta ajena, y verá lo que es las condiciones de vida, que parece que lo desconoce cuando hace afirmaciones tan tasativas en ese sentido. A mí me parece que la clave del asunto es ese, es el crimen que se está cometiendo con las pensiones y los pensionistas, porque en realidad no olvidemos que tras la situación que estamos viviendo de deterioro del sistema público de pensiones, hay un crimen, y después de un crimen siempre hay que seguir las huellas de ese crimen. ¿Qué objetivos se persiguen cuando se intenta deteriorar el sistema público de pensiones? El objetivo que pretende el gobierno está muy claro, pero es que es evidente, es un objetivo de deterioro continuo para decir que no son viables, que no se pueden mantener, que el sistema público, que es el mismo objetivo que pretende la banca, y lo que dicen los asesores financieros de la banca. Como el sistema no es sostenible, cosa que es completamente falsa y lo podemos demostrar con argumentos y con datos económicos a lo largo del debate si hay tiempo, pues se plantean la salida de la privatización, los planes privados de pensiones y los planes privados de empresa. Es decir, pretenden sencillamente desmantelar el servicio público de pensiones para hacer negocio unos cuantos, como lo han hecho en sanidad, desviando a la sanidad privada, como lo han hecho en educación con los centros concertados y como lo han hecho en la dependencia con los recortes continuos que ha tenido el sistema de dependencia, que hay centenares de miles de personas que no lo han recibido, incluso han fallecido. O sea, son políticas de destrucción del estado del bienestar. Y ahora, efectivamente, el objetivo que tienen, es decir, el crimen que están cometiendo, permitiendo que exista este deterioro y provocándolo ellos mismos con su política, porque no hay que olvidar que ahora mismo la Seguridad Social tiene un déficit de 18.000 millones de euros al año, y en los cinco años que lleva el Partido Popular, pues el déficit acumulado, son cifras oficiales, está en torno a los 88.000 millones. Eso tiene una voluntad política clara, que es deteriorar las pensiones públicas. Y sencillamente ese deterioro ha llegado a esta situación en la que estamos ahora. Han saqueado la hucha de pensiones, 67.000 millones que teníamos en la hucha ahorrados los pensionistas han desaparecido con sus políticas de favorecer la concertación y el empleo para empresarios pagando 2.000 millones al euro, y luego lo que han creado ha sido un trabajo precario que tiene unos sueldos que no ingresan a la Seguridad Social, y eso repercute luego también en las pensiones. Es decir, las reformas que se han llevado a cabo, que habría que analizarlo también, tenían ese objetivo, reformas laborales del Partido Socialista y Partido Popular, el Partido Socialista consciente o inconscientemente, pero evidentemente haciendo el juego a la derecha económica del país, ha provocado reforma, la del 2010, reforma laboral, y la del 2013 del Partido Popular, luego fue la reforma de pensiones del 2011 y 2013 también del Partido Popular, que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Las cuatro reformas, las dos reformas laborales y las dos reformas de pensiones, son las que crearon los cimientos para el deterioro de los servicios públicos que estamos sufriendo los ciudadanos. Y ahí está la clave, el deterioro continuo de estos servicios provocado por reformas que en 3 años han demostrado la incapacidad absoluta para resolver el problema. Lo han complicado más, porque ahora mismo el trabajo, el 50% de los jóvenes tiene un trabajo menor de 980 euros. Y ese trabajo, evidentemente, ingresa unas cantidades insuficientes a la Seguridad Social. Es decir, se ha creado un trabajo precario, y va a haber movilizaciones también en todo el Estado por la situación de trabajo precario, y luego podríamos hablar posteriormente del tema, las fechas que están convocadas ya. Hay dos fechas concretamente, pero bueno, lo hablamos posteriormente. Sí, lo, vamos a centrarnos en las... Y podríamos centrarnos ahora... Exacto, en la segunda parte del programa, si quieres, hablamos de esto. Hablamos. Dime, Francisco. Yo quisiera, perdón, un poco responder a Leopoldo, en el sentido, él domina bastante, y lo reconozco, está en la coordinadora, es una de las partes principales de la coordinadora, y tiene una serie de datos importantísimos que creo que la mayoría de nosotros compartimos. Pero yo vuelvo a insistir en una cosa que es lo que me preocupa. Todas esas cosas de datos, todas esas cosas de lo que pretenden hacer esta gente, creo que es de dominio público, por lo menos a mí me lo parece. A mí lo que me preocupa es cómo es posible, y vuelvo otra vez a la parte del principio, cómo es posible que la gente, con esos 9 millones y pico de pensionistas que están sufriendo las consecuencias, que estamos ayudando a los hijos y a los nietos, que estamos en precario económicamente, ¿cómo es posible que a estas alturas no sepamos o no sabemos hacer que se movilicen para salir a la calle, como antes ha dicho Amparo? No digo el total, porque eso es imposible de conseguir. Pero esto no es cuestión de ideologías. Es que la gente, aunque sea de un partido o de otro, y me pongo el caso de la gente que pertenezca al Partido Popular, es que esa gente también tiene una pensión como yo, le tiene que afectar lo mismo que a mí. ¿O es que a ellos no le afecta lo que yo estoy sufriendo con esa porquería, hablando en plata, de su vida que he conseguido con esta cartita de esta señora? Yo, esto es lo que a mí me preocupa, y creo que en esta reunión debíamos hacer hincapié que los datos son importantes, por supuesto, lo que ha dicho Leopoldo, y mucho más datos que puede aportar. Pero a mí lo que me preocupa es cómo no podemos conseguir llegar a ese tipo de personas, a una cantidad determinada, que la gente salgamos a la calle y digamos, hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué que se están riendo de nosotros? Esa es mi opinión. Sí, bueno, yo muy brevemente para intentar efectivamente buscar explicaciones, como dice muy bien Francisco, a esta situación. Yo creo que la clave del asunto es que evidentemente hay un poder económico que no es el gobierno, que es realmente quien tiene el poder político. El gobierno simplemente se limita a seguir las directrices del poder económico, y ese poder económico maneja los medios de información públicos. Es decir, ahora mismo estamos viendo que hay una serie de grupos de poder mediáticos, Mediaset, Prisa, etcétera, que controlan prácticamente todo el sistema de información. Y entonces, ¿quién recibe información crítica y quién recibe información y formación de realmente de la situación que está viviendo la sociedad española, los jóvenes, los precarios, los pensionistas? Pues la verdad es que es una información manipulada. Y entonces la explicación es muy sencilla. Muchas personas que evidentemente estarían en el ánimo de la movilización no están porque la contrainformación que reciben de los poderes mediáticos influye negativamente para concienciar a esas personas. O sea, si nosotros tuviéramos la capacidad que se tiene, bueno, se lo estamos viendo todos los días, por la mañana tenemos que en la SER, que es la emisora que parece más progresista, yo no, en ese sentido no quiero criticar a nadie, pero todos vemos que efectivamente son las directrices que emana de Prisa de Rubalcaba la noche anterior. Es decir, de la SER está en una línea prosoe, intentando mantener el sistema que venimos viviendo durante 40 años de bipartidismo. Se han quedado sorprendidos por la irrupción del tetrapartido, de los cuatro partidos que están ahora mismo en el Congreso, con una situación de ruptura de ese bipartidismo, pero la realidad es que hay poderes mediáticos que intentan de nuevo llevarnos al bipartidismo. Y mientras no seamos capaces de tener... Es un problema de, lo que decía Gramsci, hegemonía cultural. ¿Quién maneja ahora la hegemonía cultural? ¿Quién tiene el poder de los medios? El poder económico. Las críticas al gobierno, las críticas a las políticas que han hecho gobiernos anteriores no se ven, no se ven en esos medios. Entonces, claro, evidentemente la gente está dormida, sedada, por decirlo de alguna forma, porque ya se encargan los medios, y la prueba está también los personajes mediáticos que están en determinadas cadenas de televisión, todos los días están puestos. ¿Por qué están puestas esas personas ahí? Están puestas para, efectivamente, para decir, bueno, ahora interviene una persona crítica, pero nosotros controlamos a esa persona crítica. O sea, la sociedad está controlada por los medios, y los medios los controlan el poder económico. Y entonces, claro, el gobierno sirve a ese poder económico, sirve a la banca, sirve a los grandes poderes económicos, y hace las políticas, y puede llevar a cabo esas políticas con el sufrimiento de la mayoría social de la población. Ahora mismo el dato es muy objetivo. España es el país de Europa que más desigualdad tiene. España está considerada en estos momentos, en los temas de desigualdad, en los rankings prácticamente de la India. O sea, decían algunos comentaristas que estábamos en desigualdad social, que es verdaderamente vergonzoso. La situación de la crisis que estamos viviendo, que no hemos salido, insisto, ha dejado a una sociedad con un 1% más rico. Y el 99%, es decir, de cada 100 personas, 99 estamos en una situación peor que hace 10 años. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos y demás. La situación económica es de desaparición de esa clase media que vivía relativamente cómoda hace un tiempo. Y lo que se está poniendo en evidencia es que existen tres colectivos sociales, parados, precarios y pensionistas, que engloban millones y millones de personas, que están prácticamente condenados a desaparecer de esa clase media supuestamente privilegiada. Luego, entonces el problema es evidente. No tenemos los medios, la hegemonía cultural la sigue teniendo la derecha, no hemos sido capaces de cambiar efectivamente el gobierno, porque los medios cierran filas, los poderes económicos cierran filas en un momento dado, y son capaces en las campañas de controlar y direccionar el voto en un sentido. Pero eso se soluciona con información y con formación. Información y formación. Ay, me duele. Y la formación, efectivamente, quieran o no, efectivamente, puede haber sectores de personas mayores que están con la bandera del ailucho, como decían para hace un momento. No, pero, Soledad, perdón. Pero vamos, yo lo reitero. Pero evidentemente la gente joven cada vez viene más preparada y cada vez es más crítica con esta situación que estamos viviendo. ¿Puedo opinar sobre eso que acabas de decir? Un momento. Por favor. Discrepo en esto último. La clase media que me rodea, vivo por el Paseo de las Delicias, iniciando el sur de Madrid, y mandan a los niños a los colegios religiosos que están concertados. Es decir, esos hijos están recibiendo una educación muy pautada en un solo sentido. En su casa respiran lo mismo. ¿De dónde les va a salir la energía para pensar que la gente vive fuera de cómo se vive en su casa y lo que les rodea en el colegio y cuando van a la iglesia que les llevan o se van a las ahora les llamarán de otra manera, a las colonias? Es que no quieren tampoco salir de eso. Les va bien porque se consideran dentro del grupo de abajo, se consideran los privilegiados. Es decir, que las castas existen en lo cotidiano, en nuestro entorno. Y el que tiene un poquito la cabeza fuera del cubo de la porquería, le gusta sentirse superior y pisar al de debajo. Es muy triste. Yo no creo en historia de más allá, ni de dioses. Yo creo en el ser humano. Y el ser humano que me rodea, en una mayoría muy, muy grande, muy grande, no le interesa hacer el cambio, se siente que está cómodo, se siente privilegiado. Eso me entristece muchísimo y no me rindo, yo sigo. Bueno, sí. Yo ahí quería una puntualización, decir simplemente, y voy a intentar ser breve, vamos a intentar ser breve, efectivamente. El tema de la hegemonía cultural, de quién dirige realmente una sociedad, efectivamente hay sectores sociales que luego tienen mucho poder también, como pasa con el tema religioso, con el tema de la Iglesia, sobre todo en España, históricamente, como bien has dicho, así ha sido. Pero la realidad es que esas personas efectivamente también sufren las consecuencias de las crisis. Y aunque tengan una situación que no es privilegiada, es igual que la inmensa mayoría social, porque el hecho de tener unas condiciones laborales afecta a todo el mundo en las mismas circunstancias. Yo creo que eso es un problema de conciencia social, tener una conciencia social que evidentemente en muchos casos no se tiene. Pero vamos, el tema es difícil porque el tema es sociológico, hay que estudiar la sociología de la población y decir que está influenciada por la cuestión histórica, religiosa, cultural, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que hay una mayoría social que lo está pasando mal y que esa mayoría social, tarde o temprano, va a responder a esa situación. Ahora mismo nos podemos quejar de que efectivamente todavía no lo hacen y demás, pero hay un malestar increciendo, va subiendo ese malestar, porque las condiciones de vida cada vez van a ser peores. Las condiciones de trabajo de nuestros hijos son peores que las nuestras, las han deteriorado. Las condiciones económicas de los salarios son peores. O sea, eso afecta a la inmensa mayoría social. El hecho de que unas personas en tu barrio concreto vayan a un centro concertado tampoco quiere decir que estén fuera de esa situación de deterioro social. Están en el mismo. Que sean conscientes o no es otra cuestión. Pero el tema, el tema de la conciencia se adquiere con formación y con información. Ese es el tema. Sí, pero la conciencia, ¿quién se la está aumentando? Y ellos van haciendo... Creo que decir lo mismo. Es evidente que además de los medios de comunicación... Claro. Mira, yo creo que el poder en la sombra lo detecta el poder económico. Empezando por los políticos. Los políticos deben muchísimo dinero a los bancos y a las grandes empresas. Y entonces están hasta aquí y harán lo que les digan. Pero también luego tenemos los medios de comunicación, que como ha dicho muy bien Leopoldo, menos este, que este es muy sincero. Por si no, no estaríamos aquí hablando. Con eso no estaríamos aquí. No estábamos aquí, efectivamente. Entonces, evidentemente, los medios más o menos mediáticos o oficiales pues dicen lo que les dice la voz de su amo. Y luego tenemos pues esa otra parte que ahora ha introducido Soledad, la Iglesia. Esa Iglesia que además no paga IBI, no paga impuestos, y se ahorra una cantidad de dinero tremendo, pero que tampoco lo emplea en causas sociales, ¿no? Pues que vamos a dejarlo allí. Esto es otra de las cosas que, bueno, pues que también influyen en mucha gente. Luego hay mucha gente también que es que prefiere adopta la técnica del avestruz. Mira, yo no me quiero enterar. Y como no me quiero enterar, mejor soterro la cabeza, porque esto que me estáis explicando es muy feo. Y yo quiero esa historia que me venden en la tele, en de princesas del pueblo, de rollos de que si aquel ha salido con la otra y con la de más allá, y entonces yo me alobo ahí con esas programas, ¿no? Y dices, hay que ver cómo sufren los ricos también lloran. Había una novela que se llamaba así, no te rías, Francisco, sí, había una novela que se llamaba así, de acuerdo, de aquellos, y entonces sienten una simpatía por esa gente que les está tomando también el pelo. Pero aparte de todo esto de los medios y la Iglesia y todas las cosas, hay otra cosa que quiero resaltar y que quiero que me comentéis los tres. Estos movimientos que estamos haciendo nosotros no es por defensa de nuestras pensiones que ya estamos cobrando. Que quede bien claro a la gente joven o no tan joven que todavía no cobra pensiones, estamos luchando para que ellos las puedan cobrar. No es una lucha de abuelitos que salen a la calle los pobres, como deben pensar algunos, estos están gaga. No, es que es una lucha que se debería implicar también la gente joven, que forman parte también de los parados, de los precarios o de los futuros trabajadores que o tendrán que emigrar fuera de España a buscarse el pan o le van a pagar aquí unos sueldos de miseria. Y entonces, sí es verdad, y en esto te doy la razón, que cada vez, bueno, guardo la esperanza de cada vez veo más gente joven que acude a las manifestaciones grandes. Las pequeñitas que tenemos, pues como son a horas en que están estudiando o están trabajando, pues vamos los yayos en general, no los yayos flautas, sino los yayos en general. Entonces, lo que yo quisiera hacer es un llamamiento a esas personas jóvenes, que no se piensen que estamos luchando porque a ver qué van a hacer ellos si viven de eso. No, es que estamos luchando también por vuestras pensiones, y vosotros sois más de 9 millones, entonces ahí lo lanzo. Sí, yo me ha anticipado un poco lo que yo pensaba presentar. Yo, volviendo un poco al tema, lo cual el colectivo que pertenezco, de los yayos, hay veces que lo he comentado muchas veces y lo seguiré comentando. Este país, o este gobierno, o esta sociedad, o este poder económico, a los ciudadanos nos tienen muy bien estudiados. Nos tienen muy bien estudiados. Saben los pasos que vamos a dar. Y antes de que lo demos, ya han preparado la contraofensiva para que no dé resultado este movimiento de esta sociedad que nosotros pretendemos humildemente cambiarla. Yo a veces, lo que tú haces al llamamiento a los jóvenes, más de una vez lo que he comentado, mi vida... no sé si va a sonar bien o mal, está resuelta de cara al futuro. Mi camino está recorrido ya por la edad que tengo, y como creo que yo, bastante más yayos y otros pensionistas por su edad. Nuestro camino está ya recorrido, y sin embargo estamos aquí intentando darle solución a esto. Ahí. El problema que ha planteado Leopoldo de esta sociedad y de parte de la sociología en lo cual estamos metidos, es cierto, porque nos tienen muy bien estudiados. Pero yo no me canso de tratar, aunque forzosamente me daré contra la pared, no me canso de pensar que si yo estoy en un movimiento que al fin y al cabo, cómodamente hoy día, ya por mi edad, mi camino está recorrido, vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que la gente, y no solamente ya me voy ahí al tema de lo que hablamos de ideología de derecha o de izquierda, es que hay un sector también de izquierda, hay un sector de izquierda, que de ese llamamiento que tú has dicho antes, que te conformarías con menos cantidad de gente de la que realmente debiera salir a la calle, que tampoco se moviliza. Y en este país siempre hemos presumido de grandes pensadores. Y ahí voy yo a lo que ha planteado antes Leopoldo. Esos pensadores que tenemos, y gente joven hoy día en este país, ya nosotros no, porque posiblemente ya nuestra capacidad no da para reaccionar mucho, ¿cómo es posible que no traten de cambiar esa sociología que hay para que la gente se conforme, aunque le den, con perdón, una mierda de pensión como estamos percibiendo? Bueno, yo decirle a Francisco una cosa simplemente, que tienes un recorrido largo, no tenemos el recorrido corto, si no Rajoy va a estar muy contento y la señora Báñez también. Yo creo que nosotros efectivamente tenemos todavía unas expectativas y de vida que hemos sido personas que hemos estado combatiendo y luchando en determinados momentos y nos queda un recorrido que evidentemente no sabe el gobierno y no sabe efectivamente con estas políticas, el gobierno que sea que las haga, con quién se enfrenta, porque nosotros hemos sido en principio una generación, como decía al principio, de resistencia, no solo en momentos difíciles, incluso más difíciles que ahora también, sí, en la época, cierto, de la dictadura. Cierto. Es decir, no creo yo que nuestro recorrido esté acabado ni mucho menos, sino seguro que el señor Rajoy y la señora Báñez brindarían de vez en cuando si eso fuera así. De todas formas, yo quiero insistir, es muy importante que la gente lo sepa, las declaraciones que ha hecho la señora ministra Báñez esta mañana han creado indignación porque evidentemente viene a decir que tenemos una subida los pensionistas desde la crisis, pero no ha dicho la verdad, miente y hay que denunciar esa situación, una subida del 0,02%, que no sé cuántos céntimos son, ya no es el euro que nos van a subir al mes, ahora habla de subidas de céntimos esta señora, con una desfachatez incomprensible. Entonces, miente porque los datos lo demuestran. En el 2011 todavía gobernaba el señor Zapatero y teníamos una congelación salarial del 2,9, sí, perdimos un 2,9. La señora Báñez toma la referencia cuando la inflación era negativa a partir del 13 y del 14. Pero si nosotros consideramos la inflación y la situación que se ha dado desde el comienzo de la crisis, desde el 2009, 2010 y sobre todo el 2011, que es cuando realmente empiezan las congelaciones y ya nos aplica la subida con arreglo al IPC que se aplicaba históricamente a los pensionistas, pues tenemos una pérdida del 2,9 en el 2011, una congelación del 1,9 de pérdida por ciento en el 2012, ya con el gobierno del Partido Popular, 1,35 de pérdida en el 2016. Es cierto que del 2012 al 2016 hay una situación donde hay una inflación negativa, es decir, no suben los precios, incluso bajan un poquito, pero muy poquito, y entonces significa que efectivamente si tú sumas la pérdida del 2011 al 2017, en el 2016 perdimos el 1,35, y en el 2017 el gobierno vuelve a engañar cuando dice que hemos tenido una pérdida del 1,1, es lo que han dicho. Pero es cuando comparan el mes de diciembre del 2016 con el de 2017. Y no, lo que tienen que hacer es un promedio. Y la pérdida real que hemos tenido todos los españoles, no solo los pensionistas, por la inflación, ha sido del 1,75%. Es decir, ha sido bastante más de lo que dice el gobierno. Si sumamos estas pérdidas del 2011, 2012, 2016 y 2017, llegamos al 7%. Y si quitamos lo que realmente podíamos haber tenido de ventaja con la deflación negativa del 2014, 2013 y demás, pues evidentemente seguimos teniendo, esta mañana lo han dicho organismos oficiales, una pérdida, lo han dicho economistas, una pérdida a los pensionistas del 4%. Y a eso hay que decir que fundamentalmente nos afecta, aparte de esa pérdida, durante estos años del 4% de pérdida de poder adquisitivo, nos afecta la subida de la luz, un 12%, nos afecta el gas, un 10%, son servicios mínimos que necesitamos los ciudadanos y todo, sobre todo las personas mayores, que influyen muy negativamente en nuestra economía, que ya de por sí es precaria. Entonces, cuando nos mete el gobierno estas subidas que no controla de la luz, y cuando nos pone la subida del gas y los servicios básicos fundamentales a estos precios, lo que hace es empobrecer todavía más a los pensionistas. Y esta mañana han dado el dato, no sé en qué radio, en qué televisión, que en realidad los pensionistas hemos perdido un 10% de poder adquisitivo, simplemente con la subida de esos precios básicos de primera necesidad. Luego, entonces, el problema se acrecienta con esta situación. Tú fíjate, perdón que te interrumpa, Leopoldo, habrás visto esta mañana la televisión, no sé si la habrás visto, pero el ministro de Energía, me parece que se llama, ha hablado eufóricamente de la bajada de la luz. Sí, sí, ha bajado, sí. Que sí. Ha dicho, en su momento no porque se podía. Porque llovía y hacía viento. Pero ahora sí. Es decir, ya se dan cuenta del tema y están tratando de utilizar otra vez a la población para que sea conformista con todo este tipo de subidas. Bueno, eso también son explicaciones demagógicas, porque claro, lo que hay que decir es que mientras estén las puertas giratorias y los políticos que han estado en el gobierno favoreciendo a las eléctricas, a los bancos, a las autopistas, y están en esos consejos de administración a cambio de los favores que dieron en su momento cuando estaban en el gobierno y con las políticas que llevaron a cabo a las eléctricas, pues evidentemente deja mucho que pensar, y evidentemente queda la duda de que no es un problema del viento, no es un problema de la acumulación hidrográfica de los pantanos, es un problema de que efectivamente los consejos de administración manipulan esas grandes empresas y lo que hacen es provocar esos cambios para obtener beneficios. Y cuando hablamos de beneficios, podríamos entrar a analizar detenidamente. Vale, bueno, pues Soledad, ¿tú tienes algo que decir? Porque vamos a hacer una paradita para descansar. Bueno, yo solamente quería decir que el programa del PSOE en su momento, cuando llegaron aquí en el año 82, ya estaba encaminado a privatizar las empresas de servicio público. Estamos pagando aquella privatización. Bueno, pues vamos. Sí, un segundo, que dime, me faltaba un dato. Dime. Como decíamos antes, que el tema de las empresas públicas que efectivamente están llevando estos costes a la población de electricidad, autopistas, etcétera, que luego los estamos pagando todos los ciudadanos, el dato significativo es que efectivamente las políticas que se han hecho han sido favorecerlas. ¿Por qué? Fijaros, Telefónica es una de las empresas mayores, digamos, incluso en el contexto europeo, la mayor posiblemente en beneficios de España. Telefónica tiene unos ingresos de 6.400 millones, pero Telefónica solo paga 300 de impuestos de sociedad. Eso no es el 5% siquiera. Es decir, está pagando unos impuestos de sociedades muy pequeños. Pero si nos vamos a los bancos, sucede lo mismo, solo pagan un 8%. Es decir, por cada 100 euros, Telefónica paga 5, por cada 100 de beneficio. Y sin embargo, aquí estamos cuatro personas que somos ciudadanos pensionistas, que dependemos de nuestra pensión, o cualquier trabajador, por cada 100 euros está pagando, según sus ingresos, 15, 16, 18, 20, pero menos de 15 ninguno. Entonces, claro, lo que no es de recibo es que los grandes accionistas o los grandes propietarios de esas empresas tengan esas exenciones fiscales y los pensionistas estemos pagando incluso 20 euros, 15 euros por cada 100 que tengamos de pensión. Es una situación totalmente intolerable. Los beneficios fiscales que tiene la banca, que tienen las empresas del IBEX, son los ingresos que no recibe el Estado y que tendrían que luego repercutir en las pensiones, en la sanidad, en la educación, en la dependencia. Es decir, se está haciendo políticas a favor de los grandes poderes económicos y se está abandonando a las grandes mayorías sociales. Claro, pero ese es el problema. ¿Quién legisla? ¿Quién legisla? El gobierno, con apoyo de las cámaras. Claro. Mientras no consigamos cambiar esas mayorías en las cámaras representativas, estamos en el principio de esta conversación. ¿Por qué no votan de forma sensata la gente que está desplazada económicamente de esta vida, de este país? Pues ahí gran está pregunta, sí, sí, gran sí, sí, pregunta. Así es, así es, así es, así es. Es que realmente, claro, llevamos a decir, la gente es que realmente se conforma con lo que dicen, con la propaganda, y que no quiere complicarse la vida, pero realmente, partiendo hacia arriba, donde viene todo el problema es de los gobiernos, y el gobierno este que tenemos, vamos, nos está machacando por todos los lados, tanto este como el anterior. Es decir, ¿y cómo podemos desbancar esta situación? Por mucho que se diga contra Rajoy, contra este, contra el otro, ahí siguen, y no sé si seguirán. ¿Y cómo conseguimos quitar esto de encima? Este es el problema que yo no digo con ello. Esta es la gran pregunta. Bueno, vamos a hacer una pausita. Sí quiero ser quiero cerrarlo con un puntito de esperanza. Es evidente que cuando más disparates o burradas digan, cada vez se despierta por lo menos alguien de 100, uno se despierta. Y cada vez vamos a ser más. Es evidente que debemos unirnos, que de esto vamos a tratar la segunda parte del programa, unirnos muchos colectivos que estamos en situación precaria en general, con sus excepciones que las habrá, pero que estamos en situación precaria y que debemos unirnos. Porque es evidente que la unión hace la fuerza. Así vamos de uno en uno, pues se van a seguir riendo de nosotros. Y el que quiera saber, que siga escuchándonos después de la música. Bueno, pues vamos a retomar otra vez el tema y de lo que es unirnos a otros colectivos que también lo están pasando mal. Porque, como hemos dicho antes de cerrar, y fuera de micrófono, la unión hace la fuerza. Entonces, para el mes de marzo se están preparando grandes movilizaciones. En febrero arranca, a partir del 15 también empieza a animarse la cosa, pero tenemos un marzo glorioso. Y digo glorioso porque a mí esto, como me va la marcha, pues oye, pienso ir a todas. Sí, sí, es verdad. Aparte de que el día 11 vamos al carnaval de Lavapiés. Como tú y yo fuimos el año pasado. Claro, claro, claro. Se puede ir disfrazado, no se puede ir disfrazado, pero iremos al carnaval de la Pachamama y a bailar zambas. Bueno, después de esta pequeña broma, bueno, que no es broma, que vamos a ir, el que quiera que venga. Leopoldo, ¿qué hacemos con el resto de gente que también está pasando pues grandes dificultades y que me parece que llegó el momento de dejarse mirar el ombligo y de juntarnos? Sí, yo el otro día estuve con unos compañeros de la zona norte, en Huelva, de la Sierra de Madrid, y me llevé una sorpresa porque, bueno, se habían constituido en una mesa que se llamaba la Mesa de las Tres P's, ¿no? Y bueno, me llamó la atención porque efectivamente las tres P's decían paro, precariedad y pensiones, recogen la situación de un sector de la sociedad muy amplio que está sufriendo todas las políticas que vienen del 135, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de la declaración de la señora Lagarde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta mesa constituida en la zona de la Sierra Norte de Madrid, pues marca el camino realmente de la unidad y de las movilizaciones que en el futuro se puedan plantear. Nosotros los pensionistas tenemos el día 22, como hemos dicho anteriormente, a nivel de todo el Estado, en la coordinadora estatal, en multitud de ciudades y de pueblos, tenemos concentraciones y manifestaciones como en Gijón. 22 de febrero. 22 de febrero. Aclaramos ese. Exacto. Ya. Lo iremos exacto. anunciando para que la gente no se olvide. Pero, a ver si... pero los precarios, los compañeros que están viviendo una situación en el mundo del trabajo y los pensionistas, que también efectivamente, como hemos dicho antes, en sus condiciones de precariedad, porque tienen pensiones que son muchas veces de subsistencia. Los precarios, los trabajadores precarios, que son colectivos de jóvenes que están percibiendo unos salarios realmente insuficientes sin ninguna posibilidad de llegar a final de mes, pues plantean movilizaciones no solo en marzo, sino que también en el mes de febrero. Es decir, tenemos a la vuelta de la esquina, el día 10 de febrero, tenemos la primera movilización en Madrid de la plataforma que se ha constituido con colectivos distintos, compañeros de Coca-Cola en lucha, compañeros que trabajan en la telefonía móvil, que están también en una situación de precariedad. En fin, distintos colectivos han planteado una plataforma que se llama Madrid No Más Precariedad y plantean una manifestación de Atocha a Sol, con intervenciones también de sectores jóvenes de la Marea de la Cultura. Van a hacer distintas intervenciones culturales y musicales a lo largo del recorrido. Salimos de la glorieta Carlos V de Atocha, subimos hacia Plaza Jacinto Benavente y llegamos a Sol. En distintas situaciones de este recorrido va a haber intervenciones musicales. En fin, va a estar un poco amenizada esta movilización. Sí, va a ser una marcha. Ser, no, una manifestación una seria, marcha, pero que va a tener su pero aspecto a su lúdico, parte lúdico por el contorno, efectivamente, el contexto de carnaval que tenemos prácticamente de aquí a 10 días, ¿no? Entonces yo creo que esta primera movilización de los colectivos de precarios en lucha de Madrid va a ser también la primera movilización que va a servir a los pensionistas para una gran... porque se va a celebrar también en varias ciudades. Exactamente no sé si llegan al número de ciudades y de pueblos donde vamos a movilizarnos nosotros el día 22, pero sí me consta que va a haber una serie de ciudades en el resto del Estado donde se van a manifestar la plataforma No Más Precariedad. Entonces, nos puede ayudar a la movilización que tenemos la coordinadora estatal el día 22, por supuesto, de febrero. Y en el mes de marzo, como has dicho tú, Amparo, muy bien, en el mes de marzo pues hay una marcha de colectivos de precarios que van a venir desde León. Posiblemente también tengan apoyo por otra columna que va a entrar por el sur. Están hablando ahora mismo compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, también si van a venir desde Andalucía colectivos de precarios. En fin, se trata de confluir en Madrid y demandar una situación totalmente injusta como consecuencia de las políticas y de las reformas laborales que han llevado a cabo los gobiernos en este país, ¿no? O sea que, como tú dices, tenemos una primavera, a ver si es verdad que es caliente, y logramos llevar a la calle el malestar que sufren las familias en su interior, en su casa, porque muchas veces lo que sucede es eso, que se habla en casa, se puede tener la televisión puesta, pero cerramos la puerta y lo que existe afuera ya no existe, ni el vecino, ni existe nadie, pero la realidad está ahí, y evidentemente nosotros no solo podemos vivir en familia, tenemos que vivir en sociedad, tenemos que relacionarnos y tenemos que tener un mínimo apoyo social, económico, de la sociedad, porque si no, evidentemente, no funcionamos. Yo preguntaría una cosa a Leopoldo, más que nada porque, como está en la coordinadora, quizá tiene más campo de visión exactamente a nivel estatal de lo que puede suceder. ¿Crees tú que realmente estas convocatorias próximas, tanto la de febrero como la de marzo, realmente hay movimiento suficiente para que sea superior a lo que actualmente ha sucedido? Eso por un lado. Y en segundo lugar, esta sociedad y sobre todo cierta clase ¿Tiene miedo exactamente a veces a manifestarse actualmente debido a la ley Mordaza que tenemos? De eso hablaremos, bueno, acabar. Son dos preguntas. Sí. La ley Mordaza efectivamente está ahí, se acordó por parte de los partidos emergentes que la iban a tratar y la iban a llevar. Nada. Van dando largas. Y la ley Mordaza se está quedando con una cosa residual, pero que va a ser, parece ser, permanente durante un tiempo. Yo creo que de todas formas no podemos olvidarlo. Tenemos que demandar que efectivamente hay unas libertades que se pierden con la implantación de esta ley Mordaza. Y luego no hay que olvidar otra cuestión que es fundamental. El motor de arranque funciona con una pequeña explosión en un principio. Quiero decir con esto que no podemos pretender tener movilizaciones, y lo hemos analizado muy bien en la coordinadora, en las comisiones que tenemos. Te he echado en falta en la última, por cierto, Francisco, no estuviste, y el debate lo tuvimos, pero fue muy interesante porque nosotros pensamos que el hecho de tener respuestas y muy numerosas en todas las ciudades del país, el hecho de que no sean ahora mismo las miles de personas que queremos y que sean sencillamente centenares en algunas localidades, en Madrid sí hemos llegado a tener en algunas manifestaciones miles de personas, pero quiero decir que aunque sean movilizaciones que aparentemente sean pequeñas, son necesarias porque evidentemente mantienen la llama de la resistencia y de la lucha. Es decir, las concentraciones, las manifestaciones que nosotros esperamos llevar a cabo desde la coordinadora el día 22 van a ser en muchos lugares del país. Evidentemente nos gustaría que salieran, como decía Amparo, esas personas que están sufriendo la situación de crisis en sus familias, en sus casas, y no han salido todavía a la calle. Pero estamos convencidos que esa resistencia y esa oposición que oponemos ahora es fundamental, porque es el principio del hecho de que el motor de arranque funcione. La primera explosión del motor de arranque funciona, como sabemos, con los émbolos, con explosiones continuas quemando el combustible, pues sería el principio de esa movilización que sea capaz de cambiar las cosas, que llegue esa sensibilidad al Parlamento, que evidentemente obliguemos a los políticos a cambiar la situación que estamos viviendo y sobre todo a los que están gobernando, a las políticas del Partido Popular, no hay que olvidarlo, sustentadas en gran parte en las reformas que hizo el Partido Socialista. Pero yo creo que esa es la clave, porque el peligro que tenemos ahora es que el sistema y los poderes mediáticos pretenden consolidar de nuevo el bipartidismo, es decir, quieren volver incluso a las instituciones del Estado. La monarquía no está a gusto con el conflicto catalán, porque sabe claramente que una situación prolongada se cuestiona también las mismas instituciones. El gobierno ha cerrado filas el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, que es una promoción del Partido Popular, porque sencillamente están en la misma posición. Posición de mantener la situación social que se está viviendo. Fueron los que firmaron el artículo 135 y son los que han aplicado las políticas de recorte y de sufrimiento social a la mayoría de la población. Entonces esas políticas pretenden seguir manteniéndolas. Y no hay que olvidar lo que decíamos anteriormente. Tengo por aquí la gráfica, pero bueno, es muy, muy lamentable que se esté vendiendo en los medios y que haya calado en la sociedad española que efectivamente estamos saliendo de la crisis, cuando es completamente falso. El mismo gobierno, fijaros, en esta gráfica que envía desde el Plan Presupuestario y Programa de Estabilidad, plantea por primera vez los gastos en educación el 3,8% del PIB. El año pasado fue el 3,9%, pero es que una décima significa 1.000 millones de euros menos. Cuando hace unos años conocíamos que la educación tenía más de un 4,2% del Producto Interior Bruto, vemos que están recortando en educación en el 2018. ¿Qué salida de la crisis es esa cuando se recorta en educación? ¿Qué salida de la crisis es cuando se recorta en sanidad, que hemos pasado del 6% del PIB, del 6% al 5,8%? Cada décima son 1.000, hemos perdido dos décimas, 2.000 millones. Y en prestaciones sociales, fijaros, del 16,5 al 16,2, tres décimas, 3.000 millones. Si sumamos del año 17 al 18, tenemos una suma de 5.000 millones. Esto es muy fácil, esto hace un niño que está aprendiendo a sumar. Y esto lo dice precisamente el programa de estabilidad del gobierno del Partido Popular. La estabilidad para ellos es recortes. Más recortes. Sabemos por qué lo están haciendo. No, pero quiero decir que la gente no sabe esto, no sabe que hay recortes. Y siguen vendiéndose en los medios que hemos salido de la crisis. Es completamente falso. Y siguen habiendo recortes. Estamos manteniendo un ejército, según nos está pidiendo el señor Trump, a través de la OTAN. Entonces, para subir los gastos militares de defensa, tenemos que sacar dinero de donde sea. Y además, como quieren seguir teniendo dinero para seguir robando, pues nos estamos quedando desnudos. Sí. Bueno, de hecho, sobre el dato este de los gastos militares, yo quería hacer una aportación, y es el hecho de que el año 2017, con los 1.800 millones que dieron en presupuestos complementarios al Ministerio de Defensa, se podía perfectamente homologar la pérdida del poder que perdimos los pensionistas. Eso lo dijimos el año pasado en las manifestaciones, en las entrevistas que tuvimos con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Es decir, simplemente con las aportaciones extraordinarias que hubo al Ministerio de Defensa, 1.700, 1.800 millones, eso hubiera sido suficiente para subir el IPC a 9 millones de pensionistas. Pero lo más grave del caso, la paradoja que se está dando, es la siguiente. Se está hablando de subir efectivamente a 150.000 policías y guardias civiles, homologarles a los mozos de escuadra, a las policías autonómicas, y bueno, me parece muy bien que todos los servidores públicos que sean del Servicio de Seguridad del Estado pues tengan el mismo salario. 600 euros tienen que subir a 150.000 personas. Esos 600 euros de subida al mes se dice pronto, cuidado, ¿eh? 600 euros se van a poner, bueno, yo no tengo nada con que cobren un gran salario esas 150.000 personas, pero se sube 600 euros a 150.000 personas, que somos también los pensionistas personas, y nos suben un euro y medio, dos euros al mes a las personas y ciudadanos pensionistas. Sí, sí. Luego, el agravio comparativo, si efectivamente se gobierna, ¿para quién se gobierna? Primero para los poderosos, y luego, en segundo lugar, para aquellos que parecen necesarios, imprescindibles, para mantener la situación actual. Y con esto no quiero decir más, pero que la diferencia y el agravio comparativo que hay para el trato a los ciudadanos es significativa. Habría que multiplicar por muchos números, es decir, más de 60 veces, es decir, si evidentemente la pensión con el IPC significa para una pensión media una subida de 10-15 euros al mes, y están dándonos el 0,25, que es, eso sería si tuviera una homologación con arreglo al IPC real, pero si nos suben el 0,25, nos suben un 1,5, 2 euros, cuando a otros colectivos de personas, no voy a decir ya efectivamente quién corresponda, le suben 600 euros al mes, me parece que es una situación totalmente criticable y denunciable, porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener una vida digna y a tener una vida homologable en función de las circunstancias. Sí, no, perdón, esto no quiero decir que no tengan derecho estas personas como trabajadores, que tendrán sus derechos, pero evidentemente el Estado tiene también que repartir la riqueza. O todos moros o todos cristianos. Tiene que repartir la riqueza para todo el mundo, y no puede dejar a los pensionistas porque seamos personas mayores, como dice la Cristina Lagarde, la señora ministra del Fondo Monetario Internacional, ¿otra condenados tal? A la extinción. A la extinción. Eso no puede ser. Sí. Pues hay una consulta que quisiera hacer, consulta no, por si acaso alguno tiene datos que yo desconozco y no sé si es verdad o no, pero había oído decir una información que me pasaron hace poco, que a los diputados o senadores, no sé qué, habían tenido una subida del 20-tantos% de su sueldo. El 7%. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si es que volvemos siempre al mismo lugar. ¿Cómo es posible que esta gente con esta cara dura admitan ellos, estos políticos, todos ellos, esa subida, y de cara a lo que estamos tocando en este coloquio y esta tarde, a los jubilados nos suban un euro o dos? ¿Cómo es posible que ellos asimilen que les parece muy bien esa subida del 7%, como dice Amparo, y a nosotros nos suban el 0,25? Es que llega un momento dado que la cabeza la mueves y te vas al peor de los casos, o bien tu reacción en un momento dado, pues no lo sé cómo desembocaría, pero es que esto no se puede permitir. Esto nos llega a una situación, lo que hemos dicho anteriormente, una situación de desigualdad social manifiesta. España es el país de Europa, que ni siquiera estamos en los datos de Lituania, bueno, porque Rumanía está creciendo la economía últimamente más de un 4%, pero la situación de desigualdad que sufren los ciudadanos españoles, de los que más tienen o más poderosos, o los privilegios que tienen determinadas personas, hoy han comentado que 200 españoles manejan un euro de cada cuatro. Sí, lo han dicho, sí. Las grandes fortunas de este país. Lo han comentado como dato numérico muy importante. ¿No? O sea, es curioso porque, evidentemente, quiere decirse que la riqueza está muy mal repartida. Es el país de Europa que, en estos momentos, tiene una desigualdad en el tema económico de los ciudadanos que es clamorosa y es vergonzosa. Y se dan estas paradojas, subidas para determinados colectivos de 600 euros, y para otros un euro. No solamente la subida, sino los privilegios, y los privilegios de determinados sectores, efectivamente, que pueden estar ahí, que efectivamente se tienen y que también suponen un agravio para la ciudadanía. Esa situación en una sociedad donde evidentemente se funcionara desde un punto de vista democrático y control de ese sistema, pues no tendríamos que vivirlo, pero estamos viviendo situaciones que verdaderamente son sangrantes, son indignantes, ¿no? Bueno, dos cositas. Si me habéis adelantado al programa del próximo jueves. Precisamente os invito, porque el próximo jueves vamos a hablar de los gastos militares y por qué se deberían emplear en gastos sociales. O sea, ya me habéis chafado el plan. Lo siento. No, hombre, no pasa nada. Está muy bien porque eso significa que hemos escogido bien el tema, porque es un tema que también es candente, ¿no? No veo qué necesidad hay de comprar tanto tanque y tanta cosa, porque que yo sepa no estamos en guerra con nadie. Y luego, cuando he hablado del marzo, la primavera florida que vamos a tener, os voy a leer, pues esto me lo ha pasado precisamente, No Somos Delito, Las Manis de Marzo. Esto para que vayáis. El 3 de marzo hay una manifestación de la PA. Me imagino que será por la ley de la vivienda. El 8 de marzo tenemos la huelga feminista o la manifestación de todos los años en feminista. El 17 de marzo hay una gran concentración también de no a las leyes Mordaza. Y el 24 de marzo, como ya hemos mencionado, está la marcha básica. La marcha básica pues empezará, me parece, que el 17 o el 18, porque el 18, la gente no viene en autobús, viene andando. Viene andando hasta Madrid. Aquí confluirán el día 24 y sí, por poner un poquito de esperanza, sí es verdad que la marcha básica, que es la que es con el nombre que se ha englobado mucha, o sea, toda los precarios, los parados, no se crea, no se queda en lo que es reivindicar la renta básica, que estuvimos hablando de ella precisamente en el anterior programa, sino que en reivindicar que tenemos derecho a unos servicios básicos como son sanidad, vivienda, educación, pensiones y muchas, las marchas de la dignidad van a apoyar, por eso no me extraña que vengan también gente del sur. Las marchas de la dignidad apoyan, están apoyando bastante, siendo muy solidarios, porque yo los he visto en también reivindicando pensiones. Precisamente cuando se estuvo hablando con el Defensor del Pueblo, estaba Víctor allí. No, normalmente la coordinadora tiene un colectivo, vienen compañeros de las marchas, dentro de la organización de la Coordinadora Madrid están las marchas de la dignidad. Sí, evidentemente, bueno, pues también voy a haceros una invitación, creo que el próximo miércoles, si estás interesado sobre todo, No Somos Delito invita a otros movimientos a unirse para hacer más fuerza y viceversa. Y tenemos una asamblea el próximo miércoles, creo, sobre las 7:30, una cosa así. Encuentro muy esperanzador, dentro de todo este tema tan árido que estamos tocando, ¿no?, de que por fin parece que hay como una voluntad de unirse, por una voluntad de unirse en una lucha y de ser más en todas las manifestaciones, en todos los movimientos y en todo. Es muy importante, como habéis dicho, el decir no a las leyes Mordaza, porque es que, bueno, el otro día publiqué en un público diciendo, ¿qué pasa? Que hay odios de derechas y odios de izquierda. Los odios de izquierda, según la incitación al odio, se castigan, pero los odios de derecha no se castigan, ¿no? Sé que la gente puede decir todas las barbaridades que te dé la gana y allí siguen tan panchos, ¿no? Y me contestó una pobre criatura, digo pobre criatura por no decir otra cosa, que acabó diciéndome, algún día nos encontraremos en la calle y entonces verás lo que es bueno. Pues una pobre criatura desgraciada. Pues sí, pobre, y yo le dije que me daba muchísima pena porque pensar así, de esta manera, ¿no? Porque yo creo que es que promueven el hecho de que les contestes en la misma. Y yo no entro al trapo y entonces le digo, es que pena, hijo mío, que es que me das mucha pena. y entonces pues eso liviantan más. Pero es verdad, es que hay cosas que bueno, pues que llega un momento en que tenemos pues que luchar por ellas y precisamente unirnos en todos, aunque parezca que no tengamos puntos en común, si los tenemos, porque al fin y al cabo somos gente que estamos protestando en la calle y cualquier día nos aplica la ley Mordaza. Es así. También, bueno, pues aunque sea un poquito adelantarme, pues estuve con los compañeros de Desarma Madrid, precisamente hablando de los gastos militares, y ellos, pues, bueno, la aproximación que tienen, pues, y que hablaremos el próximo día, es protestar por el SICUR, porque el SICUR, aunque sea una feria de gente de seguridad, no deja de estar en ciertas maneras la gente de seguridad o de, aunque sea privada, están militarizados también. Y por no ya por acabar de con el tema y seguir con el de las pensiones, ahora pues les han comprado pistolitas eléctricas a todos los policías, cuando está advertido que hay gente que ha muerto por esas descargas, aunque digan que es que nada más aturde, ¿eh? Tú puedes tener, llevas un marcapaso y te sueltan una descarga y tan frito. Es así, ¿no? O tienes una lesión de corazón que a lo mejor lo ignoras, pero vamos, no creo que sea muy saludable que te suelten una descarguita y que te quedes así en el suelo como pajarito, ¿no? Pero en fin, no sea de agra temer, porque se lo van a dar a todo el mundo. O sea, ya no solamente van a ser los mozos, sino que se los van a dar también, además de la subida a la policía, se los van a dar también a la policía. Bueno, pues yo, como colofón de lo que tú dices, digo que a pesar de que los electrifiquen, nosotros vamos a seguir aislados en la calle para que no nos haga efecto esa electricidad maldita. Sí, bueno, no, es evidente que todo esto, yo me imagino, pues, se sale públicamente para que la gente esto, o sea, con perdón, porque no lo escuchan los niños, o sea, cojón y digo, yo no salgo, porque claro, me van a soltar una descarga y me voy a quedar, vamos, como un churrasquillo de esos. Entonces, claro, es evidentemente que bueno, pues ahí está. Pero bueno, vamos a volver a nuestro origen, que me parece como súper interesante, pues que la gente se una, que además que haya esta marcha, que ya me pasarás información, y que la publicaremos y procuraremos asistir. Y pues hay que seguir siendo la calle, porque en la calle y en las plazas está la lucha. Como dijimos una vez, sentados en el sofá de tu casa, desde luego no vamos a lograr nada, ¿no? Que ese es el tema candente. El tema candente está en que la gente pues se sienta en el sofá, enciende la caja tonta, ve un programa infame y pues una de dos, o se duerme o se queda un nubilado. Es, como dicen, abducido, como hacían en los extraterrestres, ¿no? Quedan abducidos por ese programa y ya no piensan en otra cosa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tiene que haber gente para todo y yo respeto a la gente, pues oye, que si ellos son felices viendo esto, pues ¿qué vamos a hacer? Pero aparte de que vean esto, hombre, que salgan de vez en cuando a la calle, que no, que los pobres también lloran, no los ricos también. Seguimos con el tema, ¿algo más que queréis decir? Como gente que estáis en la coordinadora de la lucha estatal por las pensiones públicas, o bien también como Yayo Flautas, porque en estos momentos, aparte de Leopoldo, que no pierdo yo la esperanza que algún día se compre un gemelo, verlo con un chaleco amarillo. No hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema en absoluto. De hecho, incluso ahora, no sé si será amarillo, azul, verde, hay compañeros de la coordinadora que van a hacer unos chalecos, y uno de los aspectos reivindicativos que tenemos pensado realizar es salir con los chalecos, no sé si sean amarillos como los yayos, pero con unas frases diciendo pensiones dignas, no más engaños, etcétera, etcétera, para recorrernos en metro en grupos reducidos de 4 o 5 personas, porque de esa forma no puede decir nadie nada. Pero recorrernos e informar a través de estos chalecos, efectivamente, yo creo que es una forma de hacer también campaña e información a la sociedad de lo que estamos reivindicando. Evidentemente, cualquier acción en este sentido es positiva, claro. Sí, sí, sí. No, y además está muy bien que nos empiecen a conocer por la marea amarilla, digo yo, ¿no? Es que bueno, creo que color, no está cogido el color. Cada uno coge su color como le gusta, y eso lo importante es la acción. Bueno, pues yo únicamente quería introducir un tema que voy viendo latente, y es que como no se puede comprar la gente pisos, tiene que alquilar. Eso lleva a que los alquileres se carezcan. Como además estamos entrando de a lo bestia ya en Madrid también en el alquiler turístico, sí, se están echando a gente de su vivienda de alquiler, que claro, ¿quiénes son los primeros? Los que están pagando alquileres más bajos. ¿Quiénes son los que pagan alquileres más bajos? Los que tienen alquileres más antiguos, personas mayores, pensionistas en su mayoría. Los están mandando a la calle ya, ya. Y eso también nos afecta al colectivo de pensionistas. Yo no sé qué métodos emplearán. Compran edificios completos. Ya. Los que no te lo digo porque yo he pasado por ese proceso y me encontré, no sé, tenía la suerte, me encontré con muy buenas personas que me dieron una indemnización por marcharme. Sí. Pero si tienes un alquiler de renta antigua, no te pueden echar. Bueno, hay formas indirectas. ¿Eh? Vamos a ver, sí, sí. Legalmente no, pueden, pero ellos se hacen amenazas y cosas. No, y que sí, te sabe. Metas en un juicio que tú no te puedes costear. También. Entonces, a partir de ahí, los hijos dicen no, no te puedes meter en eso y tal. ¿Y qué pasa? Pues que en una casa que tienen 3 pisos vendidos y 5 en alquiler, lo que hacen es que intentan hacerle la vida imposible a los que tienen el piso en alquiler. Y entonces tú, si eres una persona además más bien mayor, pues tu aguante es muy relativo, física, mental y no digamos económicamente. Sí, efectivamente, en la colonia Banesto, en la zona de San Martín, sí. Sobre el tema este, ahora hay un escándalo. Hay un escándalo significativo porque, efectivamente, aparte de la presión jurídica, de amenazas directas e indirectas jurídicas, está el tema de la realidad física. Es decir, hay muy pocas personas mayores que están ya viviendo en esos pisos, pero lo que hacen los grandes propietarios de estos inmuebles, son compañías, los fondos buitre y demás, es romper las viviendas colaterales, con lo cual da sensación de derrumbe del edificio. Sí, entonces la situación es se vuelve insoportable para las personas que están viviendo. El mantenimiento de la misma. Porque no además pueden pegar entre escombros por todas partes. Un martillazo mal dado y los dejan sin luz. Jorge, y ahora busca, o sin agua. ¿No? Otra cosa que hacen es comprar todas las viviendas que pueden y entonces las reconvierten en viviendas turísticas. Sí. Los vecinos que quedan se hartan de la entrada, salida, el ruido, porque no todo el turismo es educado y civilizado. Y entonces es una forma de hacer que vendan más barato los que quedan en la casa. No, de hecho, el centro de Madrid, donde hay muchas viviendas turísticas, efectivamente se está despoblando de personas que llevaban su residencia habitual porque la vida es insoportable. Exacto. Es decir, si a altas horas de la madrugada las personas que vienen de turismo, jóvenes y demás, vienen a divertirse, pues tienen muy, desgraciadamente, poca consideración para la persona que está viviendo cotidianamente en esa vivienda. Así es. Y entonces yo creo que es que además se las alquilan profesamente a lo peorcito que viene, aunque más que todo hasta que echen a la gente. Entonces viene gente que coge borracheras, gente claro, que sale pues desnuda al balcón o que te pone la música muy a todo cimbel, la cuestión es hartar. Que luego ya una vez echen a todo el mundo, a lo mejor seleccionen a la gente que les van a alquilar la vivienda, pues no te digo yo que no, porque claro, lo destrozan. Eso yo creo que es que son gente que no tiene ningún cuidado por los edificios, pero en fin, es muy triste. Es lo que tú dices, es que se han de meter en un, aunque la ley les tiene que amparar, el gasto o el desgaste que puede sufrir una persona ya de una cierta pues edad, que son muy mayores, que a lo mejor ya tampoco tienen una salud muy bollante, pues entonces no lo pueden asumir, además no lo pueden asumir, que de golpe y porrazo pues todas se metan en juicios y en rollo de eso. Sí, porque les amenaza, lo que digo, la desinformación ahí vuelve a salir, porque seguramente si te metes en juicio, pues bien, si ganas, bueno, pero que esto puede largarse durante años y sabes en las condiciones que estás, o bien pues que es eso, pues que empiezan a hacerles la vida imposible, esta gente se pone nerviosa y bueno, pues es lo que va. Lo único que les deseo a esta gente es que no les hagan lo mismo a sus padres cuando sean mayores, ¿eh? Sí, pero mira, ese es un problema de los padres de los que están hoy, sí, pero sí, el problema también que yo veo es el de los ancianos de hoy. Sí, sí, sí, sí. Entonces, el de los ancianos de hoy, pues eso, que están masacrados. Cuando no son las pensiones, pues son que los sacan de su casa o que... Y claro, como no han tenido una formación ni una experiencia de vida de unirte para defender tus derechos, porque eso no se ha llevado a lo largo de, no, de la dictadura, no digamos, después se tendría que haber podido hacer, se podía hacer, pero no se hizo, sí, porque nos metimos en el mundo capitalista de preocuparnos más de lo que tenemos que de lo que podemos ser. Y ahí está todo el mal. Sí, pero Sole, hablando tú de la parte anterior de la época franquista, hubo un sector de gente aquí que, sabiendo, sí, que iban a perder, estuvieron en marcha continuamente con reivindicaciones. Claro, claro, yo he vivido de la dictadura y me he movido. Yo he sido despedido 5 veces en una empresa y me han vuelto a admitir por la lucha de la propia gente y de los propios trabajadores. Es decir, en esa época que era dura... Sí. Yo tenía que dormir a veces fuera de la casa, de mi casa, y con mi mujer y mis hijos, claro, e irme por una noche de un lado a otro porque me seguían los grises. Pero la gente no tenía y esa como época, prioridad. Fíjate tú, si es más, perdón, me sobre, si era bastante más seria que actualmente. Y actualmente no hay tanto como para preocuparse de lo que en esa época pasaba, y sin embargo la gente está, como decía Amparo, la televisión... Amorcillada. Sí, y el irse al Corte Inglés. Bueno, ahora que me habéis tocado el problema del trabajo y todas estas cosas, ¿qué pasa con los sindicatos? Yo sé que es una pregunta un poquito envenenada. No, no pasa nada en absoluto. Nosotros, están haciendo la guerra por su cuenta. Están. Vamos a ver, yo creo que lo importante en esto es, como todo, tener información y saber cómo está la situación. Hay compañeros en la coordinadora estatal, en la coordinadora de Madrid, que están próximos, incluso algunos cotizando todavía a los sindicatos mayoritarios, pero que en principio, nosotros lo hemos dicho desde la coordinadora desde el principio, vamos, no hay ningún problema. Las distintas plataformas, las personas individualmente y tal, pueden optar para movilizarse en cualquier espacio donde consideren oportuno. Es decir, lo que sucede es que tenemos objetivos distintos y entonces a la hora de reivindicar, evidentemente hay que saber qué objetivos estamos reivindicando, porque se está dando la situación siguiente. En el Parlamento han entrado 2 leyes por parte del Grupo Unidos Podemos, que son 71 diputados, como sabéis, han entrado 2 leyes de pensiones. Volvemos de nuevo a las pensiones, entonces, ¿no? Sí, sí. Las pensiones, esas 2 leyes, evidentemente, una de ellas, la que entró en el mes de julio, ha sido vetada por el Partido Popular y ni siquiera se ha podido debatir. Pero esa ley, esa proposición de ley, evidentemente reivindicaba gran parte de la tabla reivindicativa que tenemos en la coordinadora. Es decir, concretamente decía que la jubilación podía perfectamente, en la condición de que somos la cuarta potencia económica de Europa después de la salida de Gran Bretaña con el Brexit, España es la cuarta potencia económica, tiene suficiente, entre comillas, economía, Producto Interior Bruto, para satisfacer las demandas que estamos planteando en nuestra tabla reivindicativa, concretamente las subidas con arreglo al IPC, y esa proposición de ley no lo ha permitido el Partido Popular, la ha bloqueado y no ha querido ni que se debata, por el tema del techo de gasto. Es decir, no pueden gastar, según dicen, pero sí que se gastan, como decíamos antes, en otras partidas. Cuidado, ¿eh? Se argumenta que no se puede gastar en servicios sociales, en pensiones, sanidad, educación, se recorta, como hemos visto, en estos servicios, y sin embargo se dan para prestaciones complementarias de militares, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la situación es que nosotros defendemos una tabla reivindicativa que cuestiona las reformas laborales y las reformas de pensiones en sus aspectos más regresivos. Es decir, la reforma del 2011 de pensiones del señor Zapatero, que firmaron los sindicatos Comisiones y UGT, significa que los pensionistas vamos a tener una pérdida de poder adquisitivo en un corto espacio, medio espacio de tiempo, del 20% de nuestra pensión. La reforma del 2013 del Partido Popular, según los economistas, igual que la otra es un 20%, la de Zapatero, que firmaron Comisiones, insisto, y UGT, la del 2013 vamos a tener una pérdida del 15%. Las dos reformas que se han hecho en 2 años significa un 35%. Es decir, de cada 3 euros que ganamos, vamos a perder 1 por las dos reformas. Entonces, a mí me parece muy bien que los compañeros que... Yo he estado mucho tiempo en los sindicatos, en mi vida laboral, he estado en comisiones muchos años, pero yo no puedo aceptar que en la última etapa de mi vida, en la etapa de pensionista, a mí me recorten, por una reforma que han firmado las direcciones sindicales, un 20%. Entonces, yo entiendo que puede haber sentimientos de afinidad, digamos, a organizaciones sindicales, políticas, y cada uno es muy libre. Pero lo que no podemos hacer es reivindicar en la calle, como estamos hablando de movilizaciones, menos de lo que están reivindicando en el Congreso 71 diputados. Y los sindicatos mayoritarios ahora mismo no cuestionan lo que firmaron en el 2011. Y me parece muy respetable que no lo cuestionen, aunque hay compañeros que conozco y hablo con ellos. Esta mañana he hablado con un compañero de comisiones en ese sentido, y que efectivamente ellos cuestionan y critican esa reforma que firmaron sus direcciones, pero no son capaces de oponerse. Entonces, claro, es una contradicción. Nosotros, desde la coordinadora, reivindicamos una tabla claramente. Los aspectos regresivos de estas dos leyes hay que suprimirlos. Planteamos la subida del IPC y, fundamentalmente, también eliminar el factor de sostenibilidad. Ahora mismo, lo fundamental para los pensionistas es revalorizar nuestras pensiones todos los años con arreglo al IPC, que nos lo quitó en el 2013 la reforma del Partido Popular, y eliminar el factor de sostenibilidad para los futuros pensionistas, que van a ir perdiendo a partir del año que viene. El presupuesto del Estado. ¿Sí? Exacto. El tema es que van a ir perdiendo. Entonces, claro, esa situación son respetables, pero ¿los objetivos son los mismos? No. No, porque los sindicatos mayoritarios no se han hecho crítica. Bueno, por supuesto, UGT en absoluto no se ha planteado nada. Comisiones sí hay gente, niveles intermedios de dirección y las bases sindicales, que nosotros coincidimos con ellos. Es más, me han dicho que van a asistir. Según me han comentado esta mañana por teléfono, a la concentración que vamos a tener en la Plaza de las Cortes el día 22 de febrero. Pero claro, a nivel global tendría que haber un replanteamiento de esa crítica que internamente hay dentro de estos colectivos con la firma de estas reformas. Y ese es el problema, es la única diferencia. Nosotros tenemos, en la coordinadora hemos dicho desde el principio, todas las plataformas y colectivos tienen libertad para asistir a cualquier tipo de concentración, claro, manifestación, donde quieran, no hay ningún problema, pero tenemos objetivos distintos mientras no se planteen crítica a esas reformas que son tan lesivas a los pensionistas. Sí. No podemos apoyar eso, no podemos apoyarlo como coordinadora a nivel estatal. Sí, estamos en otros puntos coincidentes sin ningún problema. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque las tasas que de vez en cuando pasáis a los móviles se ve y se refleja la diferencia que tenéis con los sindicatos. Pero es que además, esto es de dominio público. ¿Dónde se ha visto que los sindicatos estén cobrando una cierta comisión por los planes privados de pensiones? ¿Cómo es posible esto? Sí, el problema viene... ¿Cómo es posible que un sindicato... que la gente estamos negando que debe existir ese tipo de pensiones, una parte social, que son los sindicatos, estén cobrando parte de esa comisión para que se hagan planes de pensiones? Esto no me cuadra por ningún lado. Sí, bueno, el tema, Francisco, es muy sencillo. Vamos a ver, los problemas fundamentales de las pensiones vienen desde el año 86, cuando se hizo la primera huelga general el 20 de junio, con la primera reforma de pensiones del Partido Socialista. Todas las reformas, se han sido 5, todas las reformas han tenido un denominador común, y ha sido aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión. Es decir, aumentar los meses y los años para saber qué pensión te va a corresponder. Entonces se pasó del año 86 a 8 años, luego con los pactos de Toledo, y ahora hablaré de los pactos de Toledo, que es la clave del problema que planteas, se pasó a los 15 años, de 8 a 15 años, y luego después, a partir de la reforma del 2011 del Partido Socialista, a 25 años, de 15 a 25 años, es decir, de calcular la pensión con arreglo a 180 meses, que eran los últimos meses cotizados cuando tú tendrías el salario más alto, a cobrar la pensión calculándolo con 300 meses, que son 25 años. Esa situación evidentemente deteriora, y esa situación no es de recibo que la plantee un partido que se llama socialista. Y eso fue una verdadera, y además que fue firmado en ese sentido también, porque había que apoyar a ese partido por los sindicatos. Entonces, claro, ahí es donde ya nos dimos cuenta muchas personas en la etapa final de nuestra vida laboral, que habíamos estado trabajando y en las calles con las luchas sindicales, que no podíamos aceptar esa situación de recorte, que esa reforma no se podía apoyar, no se podía prolongar a los 67 años cuando había jóvenes en la calle que no tenían trabajo. España ha sido un país con un paro estructural tremendo en los sectores jóvenes y no es de recibo que se aumente la edad de jubilación cuando hay un 18, hoy hemos llegado al 26 o 27% de parados, ¿no? Entonces, eso es criticable. Y concretamente, la reforma más lesiva de las seis, de las cinco reformas que decíamos, esta fue la del 86, luego vinieron los pactos de Toledo del 95-96, que a partir de ahí, como decía Francisco, surge la línea divisoria. Es decir, a partir de esos momentos, que también lo apoyan esa reforma, no solo la del 11, sino del 96, de los pactos de Toledo, los sindicatos, se plantea los planes privados de pensiones y los planes privados de empresa. Los planes privados de empresa, que están controlados por los sindicatos, donde efectivamente sabemos que en España los planes privados de pensiones que gestionan la banca tienen unas comisiones muy altas, y esas comisiones de los planes privados de empresa que llevan los sindicatos, pues desgraciadamente yo pude oír a un compañero que conozco de estos sindicatos diciendo que sí, cuestionan y critican la reforma del 11 del Partido Socialista que firmaron sus direcciones sindicales, pero que no van a dejar gestionar a la banca esos planes privados de empresa, que lo gestionan ellos. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos desde la coordinadora y nuestras plataformas es que defendemos el sistema público de pensiones. Claro. El sistema público no puede sustentarse y convivir con unos planes privados, llámense privados de banca o privados de empresa, que a la hora de la verdad lo que hacen es de tener un detrimento económico en los ingresos de las arcas de la seguridad social. Entonces, claro, los pactos de Toledo marcan esa línea divisoria. Los pactos de Toledo, a partir de esos momentos prácticamente existe una desmovilización social, ya no se daban las movilizaciones que se dieron en los años 80, porque los sindicatos efectivamente son parte de la gestión de esos planes o del control de esos planes privados de empresa. Y en ese sentido es una línea también que marca diferencias, porque nosotros teníamos hasta los pactos de Toledo del año 96, las pensiones se pagaban a través de los presupuestos generales del Estado, igual que la sanidad, la educación y demás. Pero a partir de esos momentos es la seguridad social quien se hace cargo. Y al hacerse cargo la seguridad social, tiene que haber unas cuotas de los trabajadores y los empresarios de la seguridad social para mantener el sistema público de pensiones. Pero como los trabajos son tan precarios con las sucesivas reformas de la crisis que dicen que estamos y no dejamos de estar, pues esos salarios no ingresan lo suficiente y se produce pues la quiebra provocada por el Partido Popular y el Partido Socialista a crear esas reformas que impiden unos salarios dignos de vida a la gente. Entonces todo es una cadena de hechos que tiene un objetivo común, que es hacer negocio del 12%, 11,5, 12% del Producto Interior Bruto, que es lo que se dedica a pensiones en España, que no es mucho. En Italia y en Francia hay un porcentaje todavía superior. Entonces, la clave viene de ahí, viene de los pactos de Toledo, donde efectivamente aparecen esos planes privados, aparecen intereses particulares, y además el Estado se desentiende, y es la seguridad social, como decíamos, quien se hace cargo, y además la seguridad social entra en crisis, puede entrar en crisis de ingresos, como ha sucedido con arreglo a las crisis que tiene el sistema capitalista del mercado, es decir, puede tener una crisis o puede haber un desarrollo en la época del ladrillazo excesiva, pero cuando había los remanentes para tener el fondo de pensiones, pero cuando llega la crisis, evidentemente a la seguridad social le afecta la crisis y entonces no tiene el amparo de los presupuestos generales del Estado, con lo cual la quiebra, se puede producir una situación de quiebra del sistema público de pensiones, de la seguridad social y de lo que teníamos nosotros como garantía en ese sentido. Por eso reivindicamos que sean los presupuestos generales del Estado quienes se hagan cargo, como pasaba antes del año 96. Cuando exista un déficit, nosotros pretendemos mantener y demandamos, yo creo que todos los sectores progresistas, que se mantenga el sistema de reparto, porque es un sistema equitativo, justo, solidario e intergeneracional. Es un sistema justo, pero claro, cuando llegue la situación de crisis, como nos han dejado al descubierto, por decirlo de alguna forma, sin el apoyo de los presupuestos generales del Estado, es el Estado quien tiene que hacerse responsable del déficit que provoca esa situación. Y ahora mismo no se hace responsable. Todo lo contrario. Ahora mismo el fondo y la hucha ha sido saqueado, como hemos dicho muchas veces, y ahora lo que dependemos son de líneas de crédito, de préstamos que se hacen a la seguridad social. Y esos préstamos, lo hemos visto, para este año han sido 10.000 millones, lo que hacen es endeudar más a la seguridad social. Si teníamos ya una deuda, pues ahora aumenta más. Tenemos ya cifras negativas. ahora mismo con la deuda, la línea de crédito que ha pedido el gobierno para pagar las pagas extraordinarias del año 2018, va a pedir 15.000 millones, lo que hace es crear una deuda a la Seguridad Social, cuando lo que tendría que existir es una transferencia económica de los presupuestos, como pasa en Educación y en Sanidad, a un servicio público, a un servicio fundamental, que es la atención a las personas mayores. En lugar de préstamos claro. Y endeudar a la Seguridad Social, lo que tiene que hacer es una transferencia económica para sustentar la Seguridad Social y el sistema público de pensiones. Pero no es su voluntad política, evidentemente. Su voluntad es destruirlo para favorecer. Pero es que luego es otra estafa, porque ya con esto acabo, ya sé que me estoy extendiendo mucho. No, tranquilo. El tema de los planes privados de empresa han sido una estafa. Es decir, de los 500 planes privados que hay, aunque pretendan llevarse el pastel a estos bancos, sobre todo al BBV y demás, el señor Domenech, que era asesor de Zapatero, es ahora el principal director de orquesta de los planes privados de pensiones en el BBVA, que es el banco que más maneja estos planes privados. Como sabéis, está en torno al 10% del Producto Interno Bruto. Son 100.000 millones lo que hay en planes privados de pensiones en estos bancos. Pues evidentemente esos planes, primero que tienen, según ha dicho la Unión Europea, unos tipos de intereses y de cobros y unos beneficios para la banca desproporcionales. Están por encima del 1,5%. O sea, cobran una barbaridad. Y en segundo lugar, no son rentables, porque evidentemente han tenido pérdidas. De los 500 planes que existen, han tenido pérdidas 498. Solo dos, por lo visto, han sido rentables. ¿Y entonces qué sucede? Pues sucede que, aparte de buscar salidas falsas y no apoyar al sistema público deteriorándolo continuamente, dan falsas expectativas y engañar a la gente, como a veces hemos dicho, pensiones privadas, personas estafadas. Es lo que hemos dicho en las calles muchas veces los pensionistas. Luego, entonces, no nos queda más remedio que luchar y defender el sistema público de pensiones, no apoyar en ningún momento ninguna institución que defienda los planes privados o planes de pensiones de empresa, porque eso es deteriorar el sistema público, y tener muy claro cuáles son los objetivos. Los objetivos, en ese sentido, nosotros no tenemos mochilas, no hemos firmado nada y tenemos una independencia absoluta para poder reivindicar lo que consideramos justo y lo mejor para los pensionistas. Sí, sí, pero volviendo un poco, en teoría, al planteamiento de lo que tú bajabas acerca, muy exhaustivo y muy aclaratorio, ahí tenían que tener un papel los sindicatos de movilizaciones en contra de todo esto que está sucediendo, declarar los planes de pensiones. Y yo no los veo que los sindicatos se muevan por ningún sentido, tanto el uno como el otro. Es decir, que ahí están presumiendo y saliendo a la calle para dar la cara ahí y hacerse la foto, pero realmente ante una cosa como esta, con esos datos que tú aportas que son ciertos, ¿cómo es posible que tengamos unos sindicatos que se limitan a decir que sí a las cosas y no tratar de resolver una cosa tan fundamental como es esta? Yo no lo entiendo, de verdad. Eso hay que preguntárselo a los dirigentes sindicales. Por eso los sindicatos van perdiendo fuerza, como claro, la van perdiendo. Los mayoritarios lo que se merecen. Sí, claro. Lo que pasa es que la población nos quedamos sin una representación laboral que era muy importante. Sí, sí, sigue siendo necesaria, siempre y cuando vayan en la línea que deben ir. Por eso se los cargan, porque eran importantes. Se dejan cargar. Bueno, también. Están vendidos. Ah, vale. Esa es la palabra. Hablar, claro. Yo creo que vamos ahí a hacer. Sí, a ver, estamos llegando a la recta de más del o menos de, o sea, de que se nos acaba el tiempo. Hay una cosa que quiero preguntarle. Quiero conclusiones. Sí, conclusiones, sí, en la cual o sea, podéis hacer, o sea, cada uno de vosotros, si tú quieres hacer una pregunta, ¿qué es tu conclusión? Sí. Yo lo que quisiera es que ¿de qué forma podemos estudiar, inclusive si no en otra entrevista que podamos tener aquí? Yo lo que necesitaría saber es exactamente hasta dónde pueden llegar para movilizar a la gente que salga a la calle. Eso es lo que a mí me preocupa. Es que eso lo gustaría saber. Eso es lo que a mí me preocupa y estudiarlo de qué forma. Porque mientras no consigamos, a pesar de que estoy de acuerdo con Leopoldo, que siempre hay que estar a la calle, como nos ocurre a los yayoflautas, que llevamos muchos años en la puerta saludándonos nuestro paseíto, y es positivo, y no podemos dejar de hacerlo, ¿eh? Pero no es lo mismo que estemos cuatro personas en las calles que estemos 400. Aunque esas personas solamente estén de número y solamente para que se les vea. Y mientras no suceda eso, nos van a manejar por todos los sitios. Yo te diría que información, información, información e información. Porque sí, esto que acaba de exponer él, por ejemplo, de los planes privados de pensiones, ¿Tú dónde lo has visto escrito, en algún periódico? No. Ah, bueno, ahí está. Sí. Que estas cosas hay que decir información. Yo creo, bueno, pues que mi conclusión es que se emplazaría, una vez pasado el mes de marzo y estas grandes manifestaciones, hacer pues una síntesis de qué hemos logrado, si es verdad que hemos ido a más, y es y esperamos que sea más, que no sea menos, ¿no? Y volver a tener pues otra charla y volver pues a difundirlo, pues yo que sé, por todas partes, porque digo yo que no cuesta tanto, ya sé que son 2 horas, pero yo creo que sí, que son 2 horas, un tema muy interesante que le interesa a mucha gente. Y que bueno, que se lo bajen, que se lo descarguen, que lo escuchen. Y además, es más, yo siempre que anuncio algo, y os he pasado a todos, siempre anuncio el programa, pongo un teléfono de contacto. Pues la gente puede llamar hasta para decir que no está conforme, que pues eso es, esto es mentira y que se explique, ¿no? O bien decir, no entiendo qué es lo que pasa. Y bueno, pues en muy pocas ocasiones nos han llamado. Hasta para eso hay pereza, entre comillas, de decir, voy a llamar, voy a estar pendiente de lo que están diciendo. Sí, yo quisiera decir que, pese a las críticas y las observaciones que hemos hecho de la situación, de la difícil situación de los pensionistas y las pensiones en general, sí que hay soluciones. El problema es de voluntad política, y la voluntad política, los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, pues desgraciadamente no lo han tenido con el tema de pensiones y ha habido un continuo deterioro de las mismas. Pero hay soluciones, y nosotros planteamos soluciones que en algunos aspectos coinciden con otras organizaciones. Por ejemplo, hay soluciones administrativas. Hay soluciones administrativas sobre la política de ingresos en la seguridad social. Por ejemplo, aumentar o destopar las cotizaciones máximas. Como sabéis, está en 3.700 euros cuando resulta que en Italia y en Alemania llegan a los 70.000. Es decir, a la hora de las cotizaciones máximas se destopa esa situación y eso significarían 8.000 millones de ingresos a la seguridad social. Y no quiere decir que los trabajadores tengan que pagar más, sino que sencillamente serían todos los colectivos en ese sentido. Los impuestos sobre la renta, para ingresar en la seguridad social, los impuestos sobre la renta, ya sabéis que las fortunas que ingresan más de 60.000 euros al año prácticamente no tienen ningún tipo de imposición fiscal. Pues evidentemente en otros países hay una imposición a partir de los 60.000 euros que tienen que cotizar y significarían ingresos también a la seguridad social. Es decir, se puede actuar en la política de ingresos y en la política de gastos. Es decir, la seguridad social tiene unos gastos que son, por ejemplo, el tema de la gestión de la seguridad social, la misma gestión que tiene que llevar esta institución, supone unos gastos de 3.000 millones al año. Eso podría venir de los presupuestos generales del Estado y se podría ahorrar también. El tema de las desgravaciones y el tema de las tarifas planas que se da a los empresarios. Las tarifas planas suponen en torno a 2.000 y pico millones al año para crear trabajo precario que no sirve ni para mantener el sistema de cotización ni sirve para tener una vida digna a las personas jóvenes, porque son trabajos de miseria también. Entonces, ¿para qué se da ayuda a los empresarios en esas tarifas planas? Pues que se ahorre ese dinero, que son 2.000 y pico millones, que no lo pagan los presupuestos generales. Sale de la seguridad social también. Y luego, hay aspectos fundamentales, no solo en ingresos y en gastos, que todo esto va sumando miles de millones de euros, como hemos visto, sino en el tema de la reforma fiscal. La reforma fiscal, España es uno de los países, es el país de Europa concretamente que menos, es decir, tenemos la máxima desigualdad económica entre los ciudadanos y es el país de Europa que menos ingresos tiene fiscales. ¿Por qué? Porque resulta que se gobierna para los ricos y no pagan. Es decir, como hemos dicho antes, si de cada 100 euros Telefónica solo paga 5 de impuestos y un pensionista por cada 100 que ingresa de pensión paga 15, 16, 17 de IRPF, eso no es justo. Entonces lo que estamos hablando es de que tiene que haber una reforma fiscal, que en estos momentos la presión fiscal en España es del 36,5%, cuando la media europea es del 44% respecto del Producto Interior Bruto, de lo que produce el país. Cada punto del 36 al 44 de media, si somos un país europeo, serían 10.000 millones de euros de ingresos para el Estado. Estamos hablando de 70.000 millones de ingresos para el Estado con una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen y que el Estado no ingresa y no va ni a sanidad, ni a educación, ni a pensiones, ni a dependencia. Esa es la reforma fiscal histórica que no se ha hecho en este país desde el franquismo. Es decir, incluso con el PSOE no se hizo. Somos un país africanista en lo que se llama presión fiscal para los que más tienen. no para los trabajadores y la renta de trabajo, que somos los que estamos pagando. El tema de la evasión fiscal, el tema del fraude a la seguridad social. Se está descapitalizando la seguridad social porque hay un fraude manifiesto. Es decir, los trabajos que se crean son de servicios y en la rama de hostelería, en la rama del comercio. Y son trabajos también donde resulta que se produce un fraude a la seguridad social porque se cotizan 3 o 4 horas y se están trabajando 10 horas para conseguir un sueldo de 800, 1.000 euros. Es un fraude que no se controla por parte del gobierno. O sea, es una economía sumergida. La economía sumergida en España está en el 24% de lo que producimos. En Europa solo es el 12%. Y eso significa también decenas de miles de millones de euros que se quedan prácticamente en los ingresos del sector, digamos, por decirlo de alguna forma, empresarial o del sector económico, que no depende de los salarios por cuenta ajena, de los trabajadores. Entonces, son miles de millones de euros, aparte del fraude fiscal, que hemos dicho, aparte de la SICAD, de la evasión fiscal del dinero que se lleva fuera por las fortunas, etcétera, etcétera. Es un país, es un paraíso fiscal para los que más tienen y es un paraíso fiscal para las empresas porque no se cotiza como se tiene que cotizar en Europa. País que muchas veces dice el gobierno que somos europeo, pero en cuestiones fiscales solo se cobran impuestos a los trabajadores y pensionistas, que por cierto pagamos nuestro IRPF con adecuado, pero pagamos efectivamente mucho más que pueda pagar cualquier empresario que pertenezca a estas grandes empresas. En resumen, este es el país en que los que más pagan son los pobres y los que menos pagan la renta son los de ricos. La renta de trabajo. No me extraña que se hagan ricos. La renta ricos. De trabajo son las que están contribuyendo. Claro, claro, claro, claro. Sí, pero todo lo que acabas de decir Leopoldo, sentándonos en la parte que realmente debiera solucionar estos temas, todos esos datos son tan reales que cualquier persona tiene que asimilar que esa es la solución. Si es la solución, ajeno ya al partido político que sea, ¿cómo es posible, cómo podemos llevar a cabo todo eso que se está produciendo en este país, que estamos sufriendo la clase trabajadora, sobre todo la gente con menos recursos económicos, cuando hay soluciones como lo que tú acabas de plantear, porque son reales, porque te puede llamar a ti cualquier persona del gobierno o de quien sea y decirle lo que usted me está indicando no es cierto, pero sería una discusión entre ambas partes para ver exactamente dónde está la verdad. Y sin embargo, a sabiendas, me consta que todo esto lo saben ellos. Lo saben ellos. Hombre, claro que lo saben. Totalmente. Y sin embargo, lo único que nos queda es desmontar este sistema de gobiernos que hay aquí en este país. Es que si no, no hay otra cosa. Porque eso que acabas tú de plantear es tan real que cualquier persona tiene que decir, este tío lleva razón. Pero aunque lleve razón, yo me callo porque no me interesa el tema. Y eso es lo que está sucediendo. Porque son datos reales y que están solucionando que la clase rica seguiría siendo rica en una parte y el resto de la gente de la clase tendría algo en lo cual mirar un poco hacia el futuro. Pero es que está tan claro lo que tú acabas de plantear, que es cierto, que lo saben ellos. Y sin embargo, así estamos. ¿Qué hacemos? Salimos a la calle y nos vamos a la Moncloa, le decimos fuera todos los que estén en la Moncloa y vamos a meter aquí una parte de gente económica que resuelva el problema que necesita este país. ¿O cómo llegamos a solucionar este tema? A ver, yo quiero... Es que acabo de hacer la pregunta del siglo. ¿Qué podemos hacer, David, contra Goliat? Es que ahí está. Pues lo único que nos queda por hacer es seguir en la lucha, sí, y seguir luchando, y seguir informando, y seguir... ¿que es un esfuerzo por nuestra parte? Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? Además, métete en la cabeza que aquí el gobierno en la sombra, ese gobierno oculto, para por ponerle un nombre, se llama IBEX 35. No manda el político, ya. No manda el no sé qué, manda el dinero. Correcto, Amparo. Lo que acaba de decir antes al principio, ya, hemos dicho, ya, por ejemplo, de la Fátima. La Fátima está puesta ahí. Y lo que ha dicho la Fátima, lo ha dicho porque alguien le ha dicho que lo diga. Porque ella no tiene absolutamente ninguna capacidad para decir lo que dice. Lo dice ni para... Ni capacidad ni dignidad, nada. Porque entonces, yo me negaría a decir eso, pero bueno. Entonces, como nos tienen bien estudiados, pues ahí lanza el mensaje. Y que lo que ha creado, lo único que no habrán valorado este gobierno, las palabras que ha utilizado esta señora ayer o antes de ayer, que ha puesto a la gente, pero en armas. Porque es que esto no se puede contar que una persona diga que los pensionistas no hemos perdido poder adquisitivo y que gracias que no han subido. Joder, es que esto ya es... El 0,0... del 002. Bueno, pues hay que esperar. Mira, una de las cosas, sí, sí, otra de las soluciones es que siga diciendo estas barbaridades. Sí. A ver si de una vez por todas, como son barbaridades públicas, pues la gente les empieza a calar. Amparo, yo soy mayor y quizá con tú menos. Y no me cansaré de estar aquí en una charla o estar en la calle, donde sea. Pero no es que lo que me decía antes, que no hay que decir que uno ya ha hecho su recorrido. Voy a seguir haciendo ese recorrido, pero ¿hasta dónde nos llevará esto? Pues ¿Hasta dónde? Hasta donde lleguemos. ¿Hasta dónde? Hasta todo. Mientras hay vida y esperanza. Mientras que lleguemos, hay que seguir, o sea... Nadie me va a desanimar en absoluto, pero es que es... A veces te tienes que hacer la pregunta de decir... ¿De qué nos vale todas estas cosas? De que vez en haciendo? Cuando, pues te da así como el bajón, o como dirías, la noche oscura del alma, ¿no? ¿Puedo yo decir algo de sí, final? Sí, no. Sí, claro. Eso no, me lo preguntaba. Además, faltas tú. Sí, faltas me lo preguntaba Moncho, perdón, es un detalle simplemente. Moncho me decía que para qué habían servido las movilizaciones, el compañero Moncho Yayo, y que, bueno, que parece que no conseguíamos cosas. Y le decía yo, bueno, también parece que los yayos en la puerta son no consiguen cosas. Somos la gota de agua que poco a poco vamos ahogando el edificio, efectivamente. Y lo que no podemos pretender es de la noche a la mañana nada, todo, porque evidentemente las cosas tienen unas variables que no las controlamos. Tiene una sociedad donde hay una serie de circunstancias que tienes que valorar y tienes que conjugarlas con ellas. Entonces, no podemos entrar en el desánimo, tenemos que seguir manteniendo esa gota de agua, y donde el otro día éramos cientos, mañana seremos miles, no hay ningún problema. A ver, que me entra la vena feminista, a ver si dejáis que Soledad diga, ¿esto qué es? Sí, porque parece que me he marchado a tomarme un café. Vamos, no te preocupes, compañera. Pues yo como resumen diría, lo primero, a Francisco, que no podemos permitirnos el lujo de perder la ilusión, exacto, ni la esperanza, ni el ánimo. Exacto. Tenemos que seguir hasta el final en la lucha, porque además, si no, no seremos nosotros, nos convertiremos en una persona triste y arrinconada. No lo podemos permitir. Y acabarás viendo esos programas de la Telecinco, claro, sentado en el sofá, con la Belén Esteban y toda esa gente que grita y come. No veo la televisión. No, bueno, es igual. Pues bueno, pero como si te desesperes, llegarás a verlo. Y verás el Sálvame. Y por otra parte, yo cuando hablo con la gente, les digo que todo lo que nos pasa, nos está pasando, porque cuando vamos a votar, olvidamos que a quien votamos es quien nos va a legislar. Todo lo que está pasando son aplicaciones de leyes de gobiernos votados en mayorías muchas veces. Por favor, la cabeza serena, y cuando se va uno a votar, pensar en las consecuencias, sobre todo en las consecuencias. En el entorno propio tenemos que decir a la gente que echan a la gente de la calle porque se abota lo que no se debe. Echan a la gente de la sanidad porque lo hemos permitido. Lo permitimos los ciudadanos de este país uno por uno. No olvidemos que si la fuerza la tenemos, tenemos que saber aplicarla en el momento adecuado. Si es cada día un poquito, cada día un poquito, pero... Por favor, cuando vayáis a votar, tenéis que saber qué vais a elegir, qué leyes nos van a aplicar y cómo nos van a masacrar. Así es la verdad, es cierto. Y que no os pongan la papeleta en la mano. Escribirla sí, vosotros, esa es otra. Yo voy a acabar con un cuento. Muy bien. un cuento filosofal, ¿no? Que dice que es más fuerte si la piedra o el agua de las olas del mar. Es evidente que eso es más fuerte las olas del mar, porque poco a poco, como ha dicho Leopoldo, van horadando o Soledad, van horadando la piedra y la van desplazando. Pero ¿quién mueve las olas del mar? La piedra se queda siempre ahí. No, se acaba deshaciendo. Se deshacen, se convierte en arena. Exacto. Pero ¿qué es lo que mueve a las olas al agua o las olas del mar? El aire. ¿Qué es el elemento más sutil, que parece el menos fuerte, porque la diferencia de aire caliente y aire frío hace que se mueva el oleaje? Por lo tanto, fíjate tú que lo más fuerte que hay en este mundo tal vez es lo que nos parezca lo más débil. Y nosotros somos el aire. De ahí tenemos que mover el agua y tenemos que conseguir que el agua deshaga la piedra, que ya sabemos que es mucho trabajo, pero lo único que yo espero es que que cuando nosotros nos marchemos hayamos dejado otra generación de yayos que ocupen nuestro lugar. Eso es lo necesario. Y que continúen con ese trabajo. Eso es lo necesario, sí. Y bueno, pues ha sido, muchas gracias a todos por venir. Los emplazo para otro. Encantado de estar aquí, encantado. Los emplazo para otro, ya te digo, sí. Después de marzo, cuando haya pasado este de esto, pues haremos un pequeño... Yo me gustaría que después de marzo nos citaras a mí o a quien, o a la persona que queréis conveniente, para hablar de estas posibles marchas posibles, que a ver, confiamos en que sea algo diferente a lo que ha ocurrido hasta ahora. No es que no sea positivo lo que ha ocurrido hasta ahora. A ver si ha dado resultado en bastante más, y para analizar un poco el pro y en contra de lo que haya sucedido. Me gustaría que hicieras una charla sobre este aspecto. Bueno, pues haremos una charla. Esto queda apuntado, ¿eh? Yo soy como los vampiros, cuando se me invita a entrar en casa ya, entro a chupar la sangre. O sea que si me invitáis ya... Y yo en mi caso, como esta es la segunda vez que vengo, hay un refrán que dice que no hay dos sin tres. Claro, no hay dos sin tres. Ni cuatro ni cinco. Bueno, pues entonces hemos llegado a la hora final. Voy a desear, o sea, ante todo a la gente que nos ha escuchado en directo y lo que nos escuchará pues en diferido, como la Cospedal, o sea, con los enlaces y todo esto, que por favor escuche el programa, que por favor escuche, porque yo creo que les interesa a todos, o por lo menos hay eso, 9 millones y pico de personas que tendrían que escucharlo, pero que lo escuchen también los jóvenes, porque es su porvenir. Y que piensen que los que esos, o sea, que ellos llegarán un momento en que tendrán que eso, que darnos, que tendremos que darles el relevo. Y esperamos, pues, que esa esperanza no se pierda y que consigamos muchos relevos. Y bueno, y ante todo, a pesar de todo esto, pensarlo, meditarlo, salir a la calle, seguiremos hablando, seguiremos anunciando. Las manifestaciones para que venga pues mucha gente. He pensado que no voy a hacer agenda, sino que voy a coger lo más importante y lo voy a machacar, y toda esta gente que va a hacer grandes manifestaciones, que sepan que pueden grabar cuñas y enviárnoslas, bueno, enviármelas a mí, que en vez de poner tanta música pondremos las cuñas movilizando a la gente para que venga a estas manifestaciones o concentraciones o lo que sea, o marchas, o sentadas, o lo que fuera. Y si es necesario, hacemos otro 15M. Yo lo único que pediría, si me permite, como última cosa, es que pediría a un sector de gente que nos está escuchando que sepa un poco, que nos conozca a los yayos flautas. No desestimo ni a la coordinadora ni a ninguna asociación. Y que nos escuche, que se desplace la Puerta del Sol, que estamos en Mariblancas, todos los lunes a las 7 de la tarde. Que traten de incorporarse, y si no se incorpora, que nos escuches, que nos vean un poco cómo nos movemos. Gente de una edad determinada, que, como alguien decía, posiblemente más de uno le gustaría más que estar en la Puerta del Sol, estar en su casa viendo la televisión o sentada. Pero creo que es positivo que traten de vernos a los yayos flautas en la Puerta del Sol todos los lunes sobre las 7 de la tarde. Bueno, yo animo a los jóvenes que vengan a conocer a sus abuelos, a sus yayos también, y a irse empapando poco a poco. Eso es. Bueno, pues que seáis muy felices, feliz fin de semana, y ya os he dicho que la próxima semana hablaremos de los gastos militares. Muchas gracias. Hasta luego. Mentiras. El obrero, hipoteca su vida. Los vaqueros indican beneficios, por algún lado tienen que explotar.